All right, muy buenas noches tengan todos, querida Horda Bacala, por aquí Alex Nation en su stream directamente de Nivel Escondido y para el mundo, gracias a la mesa de internet y de Twitch. Hoy es nuestra edición de domingo en la noche de nuestro podcast en vivo. Obviamente, aquí está su anfitrión, pero conmigo siempre, ¿verdad? Siempre tiene que haber una grata compañía directamente desde un Walmart más cercano para usted, sirviéndole con dedicación y con orgullo el señor Gato Orejo. ¿Qué está pasando, Mr. Gato? Así mismo, el asociado número uno. Todo bien, Alex. Estaba comentándole a Alex que compré unas cajas de estas plásticas de, you know, para guardar cosas. Estoy organizando el basement, el sótano de mi casa y qué sé yo qué. Y había entre unas cajitas de estas plásticas en especial y compré dos paquetes, que eran 8 en total. Y bregaron de show porque son la altura perfecta para lo que estoy haciendo. Y salgo a comprar más, ya no quedaban. Ya no quedaban. Y yo, anyways, todavía puedo seguir organizando. Estoy organizando, botando, poniéndole labels. Gente, yo le pongo label a esas cajas con tape de masking tape de pintar. Entonces un Sharpie y vengo y le escribo ahí. Y entonces cojo la caja, la lleno de lo que voy a llenar y vengo y le pego así el tape y ya está. Y estoy en esa, ahí ya hay una columna de cosas, decoraciones de Halloween y las cositas, y hay otra de Navidad, estamos en esa, estamos cool. En esa. ¿No has verificado por la consola? A la consola, sí, me comentaste, sí. ¿No has verificado en la aplicación si, por ejemplo, en otra tienda tienen disponible, que como que las puedas pedir online y recogerlas? Maybe, pero es que, mano, la otra tienda está muy lejos. Sí, la cosa es que acá, esto es un mercado de Target, y entonces tú vas de camino a un Walmart y pasas por 3 Target antes de pasar por un Walmart. Y Target también tiene estas cajas, pero son diferentes compañías que se las hacen, y entonces los tamaños no son exactamente iguales, y no muchas veces stack well, y entonces yo soy de los que, ok, si compré esta, sigo comprándola para después poderlas poner. Eso es uno de los conflictos de ahora, que con el paso de los años he comprado diferentes marcas, y entonces están así unas estivas más altas que otras y a veces como no stack well, como que empieza lean y es como que ok, tengo que organizarla. Nice. Todas las de una marca juntas. Okay. O sea que en otras palabras, Gato Orejo acabó con el inventario de las cajitas plásticas en el Walmart más cercano donde él vive. Así que el ciudadano de Minnesota que me escucha y no están viendo, sí, ese que está ahí fue el culpable que los dejó sin caja de storage para sus cositas de Navidad. Y si está organizando, pues mire, culpe ahí al señor Gato Orejo. Culpe. Ah, super cool. Nada, pues estamos aquí en vivo con nuestro episodio 646. Ya esto se está acabando. Ahora mismo Gato me dijo algo bien cierto. Me dice, Alex, de la semana que viene Acción de Gracias, como que. O sea, ya llegó la Navidad. O sea, yo llega Acción de Gracias y esa es la transición. Para Navidad, o sea, es como que un salto y ya estamos ahí. O sea, el frito, aunque ya Gato Orejo está experimentando eso ya desde se adelantó. Ay, santo. Pero ya eso está al otro lado. Así que parte del tema que tenemos hoy acá tiene que ver con eso. Solo vamos a estar discutiendo el mismito. Así que nada, saludo el chat por esta Chinobu, por esta Gitana Silén, los estudiantes de Mr. Gato Orejo en Tekken 8. Ya me lo dijeron todo. Hay unos cuantos amigos y amigas de la comunidad que se están activando con Tekken 8. Yo no sé, pero ese guatapanazo en enero va a estar bien bueno y Vivo 2026 va a estar mejor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, wow. ¿Quién sabe si Tekken termina cerrando el evento? Yo siempre lo dije. Street Fighter o Smash, pero como yo veo la cosa, la gente está súper pompeada. Yo lo dije en Strike, yo dije, me tiene cara que este año, porque tú lo determinas y me corrige, tú lo determinas el primero que se llene, ¿correcto? El primer torneo que se fue, no. O el que más inscripciones tenga. No, tampoco. Nosotros lo hacemos de acuerdo a las votaciones. Acuérdate que en marzo yo envío un formulario. Dice, ¿qué juegos te gustaría ver en vivo? Correcto. Y entonces la pregunta es más, ok, ¿en cuáles juegos tú competirías en vivo? Y entonces la gente vota y de acuerdo a esas votaciones es que determinamos el orden. Okay, okay. Y entonces siempre es Street Fighter Y Smash. y Smash los que salen por ahí. Hubo un año que no fue Smash, pero la mayoría de los años siempre es Smash. Y entonces ha habido ocasiones donde, por ejemplo, nosotros incluimos Mortal Kombat 1 y lo incluimos antes de que oficialmente saliera, porque salía después de las votaciones, antes de Vivo. Y había como que pseudo hype, y una vez salió que nadie se Boom. inscribió. Darkness fue el único que se inscribió y tuvimos que reemplazarlo. Hay veces que votan por un juego después no se inscribe nadie. Pasó con Injustice un año, y ahí También. vino desde la tercera cuerda a salvarlo Virtua Fighter Ajá. 4. Esa vez de Ya Mortal vamos a ver. Kombat 1 lo salvó Killer Instinct, ¿correcto? A última hora. Ese fue el año que aquí, No, ¿no? los. Yo ¿Cuándo creo que se? lo salvó. Sí, fue Killer Instinct, fue Killer Que de ahí Instinct. Killer Instinct tuvo 2 años consecutivos. O sea, Yeah. Killer Instinct despertó gracias a Vivo. So, ya entre. Así que nada, gente pendiente, pendiente cuando salga la encuesta de calidad de Vivo 2026. Si Tekken se lleva la mayor cantidad de votos, estamos a la, ¿cómo se dice? A la expectativa de que tengamos el nuevo juego de cierre. Como ya dijo Gato, siempre era Street Fighter 6. Después vino Smash, lo destronó. Después volvió otra vez Street Fighter 3. Después vino Smash otra vez y lo destronó. So, who knows si Tekken 8 es el rey absoluto de Vivo este año. Y de verdad que no me sorprendería. No me sorprendería Ya. porque el hype está brutal. Como llevo las cosas, ya no me sorprendería. Mínimo, yo creo que si no destrona a Smash, destrona a A Street Street Fighter, Fighter. Yo veo sí. más gente jugando Street Fighter en nuestra, digo, más gente jugando Tekken Sí. que Street Fighter en Y nuestra comunidad. hay que contar que vienen más juegos de pelea, viene todo con el año que Oh, viene, viene Invincible mano, también. ojalá todo con salga tempranito, Sí, para que que pueda tiempo estar para practicar. allá. Sí. Y también sale por ahí tu ex KO. Yo estoy apuntado con el juego de pelea de Avatar, Ya entre sí también. cuando salga. Pues ya mencioné Invincible también. O sea, es que también todo depende, porque todo dice el año que viene. Hay que ver cuáles son las fechas. Esto también puede ser medio peligroso en el sentido de que a lo mejor los desarrolladores quieren que como que el juego salga, como tú dices, temprano en el año, para que los consideren para estar maybe en Evo, ¿verdad? Pero a veces esos rush hace que los juegos pues no salgan, ¿verdad? Que corran bien, que están parcheando a cada rato, updates, y eso a veces a la comunidad de fighting games a veces como que los aguanta o los desilusiona un poquito. Vamos a ver, yo entiendo que Marvel Tocom definitivamente sale early en el año, yo espero que sí, y ese juego va a estar en Evo y probablemente en Vivo también. Que la Evo, gente, recuerden que Evo es la copia barata de Vivo, ¿ok? Nunca olviden eso, ¿sí? Y nos mantenemos y que nos den una llamadita. Así que, bueno, déjame aprovechar y saludar el chat. Está todo el mundo activo. Mira, llegó un rey ahí de parte del Metaverse. Muchas gracias, Meta. Mientras más Meta, mejor. Dice Meta, este año llega Marvel Token. Yo estoy apuntado para ese. Yo sé que de la comunidad hay unos cuantos que están apuntados. Dice por ahí llega Chino, dice yo quiero Tocon y Bewin Creator también llega por ahí. Soy yo o hubo un switch aquí, los que tenían Bárbara no y los que no ahora sí. Así mismo es. Gato lleva meses ya larguito trabajando la barba, un tipo se la deja, un tipo se la No, afeita, o sea. yo me afeito una vez a la semana. Típicamente yo me afeito los domingos. Si me da tiempo, me afeito antes del podcast, pero si no, me afeito después. ¿Eso tú lo haces ya? ¿Eso es regularmente o es si vas para la oficina? No, no, lo hago Ya eso es costumbre. Ok. regularmente. La cosa es si durante la semana estoy demasiado scruffy, me paso la máquina, Igual que yo. cosa de que me quedo el 5 p.m. shadow, pero los Exacto. domingos me afeito a navaja. El problema es que yo no me puedo afeitar a navaja todos los días porque me empiezan a salir los ingrown hairs, el pelo cuando te crece Chelecua. debajo de la piel, Es horrible. y entonces yo trato de no hacerlo por eso. Yo lo que hago es eso, yo me la bajo, o sea, yo trato de evitar usar mucho la navaja, me paso el peine más bajito y simplemente como tú dices, el shadowy, tú sabes, pero como ahora me tumbé completo, para ahorita yo voy cuando termine el podcast, yo lo que hago es que me la cuadro, me hago la formita y sigo así como estoy ahora mismo. Porque yo lo dije que esto era por una semana, lo del de castigo de Extra Life para tumbarme la barba. Así que no se acomode mucho. Mira, también está por ahí Gideon, que no lo saludé. Saludos, Gideon. El reparte bacalao aquí en Mortal Kombat 1. Así que, Gideon, ya tú estás en una clase aparte, honestamente. Yo votaría para hacerte un busto y oficialmente retirarte del Bacalao Fight Club en Mortal Kombat 1, ¿ok? En Mortal Kombat 1. Los demás puede venir lo que venga, pero en Mortal Kombat 1 yo voto para hacerte un busto allí en a frente de Plaza Las Américas en Puerto Rico. Aquí ya hace el busto del gran peleador Gideon, Dios absoluto de los Bacalao Fight Club en Mortal Kombat 1. Así que... ¡Ay, santo Dios! Digo, en un momento dado hubo personas que a lo mejor le hubiesen dado... un poco de competencia a Gideon, pero ya todos esos compañeros ya están retirados de Mortal Kombat 1. No, no, y aún así, en Bacalao Fight Club, el hecho de que Gideon tiene tantos personajes que ha practicado y domina, lo hace sumamente difícil para reglas de Bacalao Fight Club. Estamos por ahí cuadrando un First to Ten, que sepa, of course, no es un Bacalao Fight Club, Gideon versus Kaiser, y entonces eso es main contra main, y si cambia es porque te descifraron tu main y estás buscando otra alternativa. So, eso vamos a ver si lo cuadramos para enero. Sí. First to ten, Gideon versus Pierre Kaiser. Pierre Kaiser es buen jugador de Mortal Kombat 1, o sea, yo entiendo que debe salir... De Mortal Kombat 1 él le pasó como a mí, lo jugó, qué sé, el primer mes y se quitó. Tiene que retomarlo y acordarse de las cositas. Sí, que Kaiser ahora es piloto de carrera. Oh, sí, está sí, bien, ¿no? Entregado con iRacing. Sí, está, chico, le mete duro, duro. Krillin González, vamos a ver. Krillin González, maldita sea. Jay Laverax también por el saludo y la buenas noches. Y una vez más, gracias a Metaverse por el reto, los que vienen de parte de Metaverse en ese reidazo. Así que muchas gracias a todos por estar por acá. Pero en nada, muchas cosas pasando. El 2026 promete brutal. Unos eventos brutales por acá, especialmente en la comunidad de juegos de pelea, ¿ok? Así que está todo el mundo activado. Wow. Kaiser está practicando ya. ¡Ah, ya está practicando! Digo, tú espera. Kaiser, lo que pasa es que Kaiser siempre está bien ocupado. Y como el gato dijo, él está bien entregado con lo de iRacing. No sé, si saca tiempo para practicar, ojalá, para que lo haga más competitivo. Pero no te recuestes de eso de que está practicando. No te recuestes de eso. Okay. Kaiser le mete a las carreras de larga duración en iRacing. Son en equipo y a veces hacen 24 horas ya y él va y hace creo que 6... Y después viene otro del equipo y se monta en el carro y vamos por ahí. Diablo, sí, unos eventos brutales. No te creas, eso tiene un following bien brutal, esa comunidad de iRacing, ¿sabes? Sí, y tienen el guía y los cambios y todo, una cosa bien, bien. Oh, no, tú necesitas tener eso, porque iRacing no es para nada arcade. So, eso es para tener una experiencia más realista que otros juegos por ahí. Diablo, sí, eso está. Hay que hacer una inversión. Para disfrutarse, hay que hacer una humilde inversión de un equipo, chacho. iRacing es una suscripción mensual. Tú tienes que estar comprometido. Tú vas a pagar todos los meses una suscripción para poder jugar. Adicional a eso, tú no desbloqueas carro, tú pagas por carro. So, cuando tú vienes a ver, tú no lo puedes tener todo. Tú te especializas en algún tipo de serie y ese es el vehículo que tienes y dale por ahí. Wow. Dice, pero jugué con él otra vez y me hizo un weight dash que por poco me da un infarto. Yo entiendo que va a ser más competitivo que con los otros oponentes que has tenido en los últimos meses, Gideon. Pero vamos a ver si se da. Ojalá y se dé. Pues bueno, mi gente, vamos entonces ya, como les dije, estamos aquí en nuestra edición, nuestro episodio 646. Ya esto se está acabando. Esto está ya al otro lado y tenemos las noticias más relevantes para esta semana, los estrenos. Y en el tópico de la semana vamos a estar compartiendo nuestro Black Friday Wishlist. Lo tratamos de mantener lo más sencillo posible, porque si por mí fuera, mi wishlist fuera de más de 200 artículos, pero obviamente no se No se puede. Yo puse lo más prioritario, lo que más necesito en estos momentos. Y aún así hay temas que de 4 artículos nada más. Gato también fue bien humilde, puso 3. Pero si yo dejo a Gato, Gato pone cosas para la casa, herramientas, cosas que necesita para el hogar. Tú sabes, también se nos va una lista fácilmente de como 500 artículos entre los dos. Y no vamos a compartir el shopper completo ni de Target, ni de Walmart, ni de Sam, ni de Costco. Son cositas nada más, ¿ok? Así que esa Pampers, bueno, todavía en mi caso no aplica a Metaverse. Pronto, pronto. Mi wishlist. en los próximos años, mi wishlist ya entre mano. De juegos de video, cosas electrónicas. Cuando usted entre, va a ver que si ropita, accesorios para el cuartito del nene, juguetito, no Pampers, pero accesorios y cositas. Como que Alex se pasó, pues. Life just happened. Así que, wow, está brutal, está brutal. Sí, y algunos de esos eventos que participa acá son benéficos, que me enteré no hace poco. Oh, nice. Nice, super cool, super cool. Pero ya, hay que, como dice Gato, hay que estar bien comprometido con esa comunidad y con ese juego. O sea, pagar una suscripción, tener el equipo, comprometerte a tú separarle tu agenda a estos eventos. Porque si tú estás en un equipo, el capitán, mira, tenemos carrera tal día. Entonces tú tienes que soltar todo lo que estás haciendo y tienes que caer porque eres una parte integral del equipo. No es como que, ah, fulano corre por mí. No, pues ahí te jodiste, ya te fuiste en contra de las reglas, me imagino, que tiene los eventos. O, hay que ver. El año que viene Ale regalándole al nene el Switch 2. O como Surfing, que le regala a Ian NBA. Ay, ¿tú te acuerdas de eso? Pero ya ahora Ian juega NBA 2K, yo creo. Mira, pero ya antes era le regalaba NBA 2K. Gente, para los que también no sabían eso es verdad. No estamos vacilando. Surfing cogía, compraba juegos, nos mandaba fotos. Decía, ah, le compré este juego al nene que si NBA 2K, que si, por ejemplo, algo, un Bloodborne, ¿verdad? Por mencionar un juego, un Bloodborne, un Demon's Soul, que si, un juego de pelea, como que, pero Surfing para el nene. Sí, sí, él decía el nene y la nena, para Londres y para el nene, y nosotros como que, pero eso era para él, o sea, que nosotros vivimos ese meme, lo vivimos aquí entre los panas, eso es verdad. Así que Surfing, un saludo y un abrazo, donde quiera, ya no lo hace. Ya el nene juega, el nene le mete. Fíjate, Gato, tú nunca usaste esa excusa para comprar juegos con tu nena, y tu nena juega ahora. Pero... Yeah. Yo le he comprado juegos que son para ella como tal. Ah, nice, nice. Pero ella nunca he utilizado la excusa de déjame comprarle para mí. No, el más brutal es el de Play 5, el tipo así con el bebé y el Play 5, el headset. Bueno, todos los accesorios, como 2 o 3 juegos. Feliz cumpleaños, feliz primer año al bebé. sea, diantre, bro. Esa es la técnica, ¿no? Esa es la excusa perfecta. Aquí yo no creo que pueda, pero ya, yeah, vamos a ver. Vamos a ver. Llegó yo un día, mira, no, mira que le compré al nene. Que sí. El baby shower, el registry, todo eso. Marvel Tocon, el de Avatar, bueno, todo lo que el Switch 2. Grand Theft Auto 6. Oye, pero ese wishlist del bebé, pues. Debe comenzar desde temprano. Desde temprano, ya el año le voy a dar el control. Así que, ay, en el primer año del nene, dale como que hay wishlist a Steam Console. ¡Ah, que el nene la quiere! Bueno, es un cubito de Lego que juega juegos. O sea, yo, mira, mi amor, yo le compré este cubo de Lego para el nene, pero este no, esto es un cubo especial. Este cubo de Lego se conecta al televisor o al monitor y tiene un control donde tú puedes, tiene un menú y tú navegas y se conecta a internet y tú vas a tu librería de Steam y todo eso y él puede jugar todos mis juegos. La mamá iba a mirar como que, ¿es en serio? O sea, dude. Mira, no vacile. Pero ya, es la técnica. Wink, wink. Ay, santo. Es para el Pomo, buenas noches, que es la que hay. Si lo hace aún porque dijo que tan pronto acabara el juego de Yote, se le iba a regalar a Londra. Oh, my God. Ah, bueno, pero... Bueno, ya terminado, pues... está bien. Pero él antes los compraba antes y decía que eran para los nenes. Que no eran para ellos, que eran para los nenes. Esa era la excusa. Esa era la esposa. Mira, mami, mira el jueguito que le compré a la nena, Ghost of Tsushima. Como que Surfing, por amor de Dios. Así que buenas noches para el pueblo, que uno muerte por ahí. Nada, vamos entonces. Vamos a arrancar con la agenda de noticias. Y gente, nuestra primera noticia es que se estuvo anunciando un nuevo MMORPG. Y estamos hablando de Horizon Steel Frontiers. Esto es de verdad del estudio de Sony y NCSoft, que es el estudio detrás de Guild Wars. Ahora mismo son los que están trabajando en el desarrollo de este nuevo título dentro de la franquicia de lo que es Horizon. Esto pues va a ser un MMORPG, que esto, como ya todos saben, es un juego, ¿verdad?, multijugador, online, donde, ¿verdad?, para hacer a mí siempre tienes que conectarte con otros jugadores y hacer diferentes quests y raids y cositas en este mundo abierto. El juego, ¿verdad?, parece que va a tener una inspiración tipo Monster Hunter. O sea, que como que se han visto videos y dicen, esto parece un Monster Hunter. Y es que sí, el juego tiene cierta inspiración detrás de eso. Único que ahora no es cazando monstruos, ahora es cazando máquinas gigantescas, como las que hemos visto en los juegos de Horizon, en el trazar de los años. Así que esto va a estar saliendo para PC y para unidades móviles, tendencias celulares. Ahora bien, aquí es que entra la cosa. Por el momento, y fue el momento de buscar esta información, no se ha anunciado si este juego hasta el momento va a estar disponible para Play 5 ni para Play 4. No han dicho todavía nada. Por el momento, hasta el momento, cuando salga, va a salir para PC y para unidades móviles. O sea, va a tener una versión móvil o tipo Fortnite, ¿verdad? Que también tiene una versión para celulares móviles, pero el main siendo PC. Lo entiendo, ¿verdad? Porque es una franquicia que nace en PlayStation. No sé si es que están trabajando maybe una versión más light, vamos a llamarle así, para Play 5. Mencionan Play 4. Yo no creo que esto salga para Play 4. No creo. Pero esto, al momento que yo busqué esta información, pues no lo dice, ¿verdad?, que va a estar para Play 5. Lo que sí es que los jugadores van a estar asumiendo un rol de cazador de máquinas. O sea, en la zona de las tierras muertas, los Deadlands. Así que usted podrá personalizar su personaje y participar en raids, ¿verdad?, o incursiones a gran escala. Y utilizando un sistema de combate avanzado para conseguir recursos. Además de este MMORPG, Guerrilla Games está trabajando en la próxima aventura de Aloy. Y se rumorea otro spin-off tipo multiplayer con una dirección artística distinta a la que estamos acostumbrados. Así que, obviamente, también Horizon está pegado en el sentido que también están trabajando con lo que posiblemente sea una película live action de Horizon. Así que esto está programado para comenzar en el 2026. O que Horizon como franquicia está evolucionando, está expandiendo sus alas, un MMORPG, viene otro juego, tiene una película. Están echando raíz a esta franquicia de Horizon. Pero, again, lo que sí choca de esta información es que esta nueva entrega de lo que es Steel Frontiers no va a estar disponible, maybe por el momento, para PS5. Maybe a lo mejor más adelante, una vez salga para PC y hagan todas las pruebas de conexión y todo, un par de meses. Pues mira, ahora sí oficialmente anunciamos una versión para PlayStation 5 que ojalá venga con crossplay, cross progress, o sea, que lo que el progreso que usted tenga en su PC pues pueda ser transferido a PS5, que yo me imagino que sí, porque la gran mayoría de estos MMO ya están viniendo de por sí, ya vienen con esta mecánica de crossplay y cross progression. So esperamos que sí. Así que nada, para los amantes, pues ahí tienen otro jueguito más que requiere que usted le meta horas y horas y horas y horas, que a lo mejor muchos de nosotros no tenemos. Pero si usted dispone de ellos, pues tengan pendiente que por ahí viene Steel Frontiers del universo de Horizon. Ya, está súper claro, ya, que no vaya a salir para ninguna consola de sobremesa de Sony. Pero ya, como tú, no descarto que si el juego tiene éxito, hagan un port para PlayStation 4, por eso corre en PlayStation 5. Pues esto pinta que no va a ser muy demanding. So, en ese aspecto, sacarlo para PlayStation 4 le da cierta excusa de que, ok, el juego no se ve súper salvaje, pues es un juego de PlayStation 4. Okay. Pero ya, yo creo que simplemente el proyecto no lo estaban trabajando para que sea visualmente impresionante en consola, y entonces pues lo mantienen acá donde pues es más aceptable que no se vea super salvaje. Yo no lo voy a entrar a esto, pero si vende bien y se mueve bien, hay que estar pendiente. Y hay que ver también cómo va a ser el modelo económico del juego, porque eso, por lo menos la noticia no lo menciona, pero ahora también está popular el hecho de que muchos de estos juegos que son MMORPG están saliendo prácticamente free to play, que usted lo único que gasta es en cosméticos, tú sabes, accesorios cosméticos. Hay que ver cuál va a ser el modelo económico del juego. Bueno, en el mejor de los casos, el modelo depende de cosas cosméticas. En el peor de los casos, es un pay to win. Donde desbloquear cosas que te hacen más poderoso es un grinding increíble y entonces te dan con el paywall. Vamos a ver. Si es un juego full price, está difícil capturar la atención de la gente, porque cuando el juego es así, que tienes que pagar para comenzar a jugar, pues, you know, la gente está más cautelosa. No que si es gratis, modelo free to play o... Puedes jugar las primeras 20 horas, por decir así, y después, si quieres, compras el juego o algo así. Un level cap. Un modelo más. Maybe un level cap también, qué sé yo, llegar hasta level 50, un ejemplo, por mencionar algo. Y ya si quieres seguir, pues compra el full game o quédate ahí ayudando a la gente, lo que puedas hacer con el level que tienes, no puedes hacer más nada. Sí, pero me preocupa porque si, por ejemplo, esta primera salida del juego es comprándola, vamos a poner, por ejemplo, que cueste, o sea, va a ser un juego digital, vamos a ponerle 60 pesos, ¿verdad? Por poner un precio, no es que sea el precio. Y ponle que mucha gente lo adopte, ¿qué va a pasar cuando saque la versión de Play 5? Que también venga full price. Y dice, pero es que ya hubo gente que lo compró para PC, lo van a comprar para Play 5. Ahí serán los que no compraron. Para PC solo es que no, no lo van a comprar para PlayStation. Exacto. 5. O sea, ese es cocota. Porque maybe sí, hay quien lo compre, pero va a ser un nicho bien leve en comparación con PC. Porque como tú bien dices, los specs en PC son mejores. O sea, el juego se va a ver más bestial en PC. ¿Tú sabes? No necesariamente se va a ver más bestial en PC. Bueno, todo depende, ¿verdad? El cariño que le pongan a los visuales. En teoría podría verse más bestial, pero para que sea más bestial no es que la PC lo hace mágicamente. Tienen que, no, claro, que ponerle texturas y modelos y cosas más bestiales para que se vean más bestiales. No, creo que sea lo que están haciendo. Y a medida que pasan los años, para que los juegos se sigan viendo más brutales, tú tienes que entonces invertir en más cosas para la PC. O al menos que lo corras en medium, en los settings, ¿verdad? Y, por papi, pues sí que no puedes meterle ultra porque tu PC no aguanta, pues tienes que correrle low, medium, tienes que conformarte con lo que hay, tú sabes. Ahora es una inversión, métele como 500, 600 pesos más a la PC y entonces pues le puedes meter por ahí para abajo el fututeo de los visuales bien hostiosos en el juego. Pero ya, vamos a ver, yo imagino que a medida que va finalizando el año, arranca el próximo año, pues nos van a mandar detalles de cómo va a ser el modelo económico de este jueguito. De trailer se ve bonito, again, no es mi tipo de juego, no estoy para dedicarle horas a un MMORPG, coordinar con gente para hacer raids a cierta hora, a ciertos días. So, eso está, por ahí hay personas que sí, que le meten calienta a esto, así que nada, si ese es su estilo de juego, pues que lo disfrute y esté pendiente cuando anuncien oficialmente la fecha de estreno. Bueno, una lista aquí rápido de chat. Llega por ahí RPR y dice, buenas noches, vengo vendiendo pan de maíz para tríos de guayaba, recaudando fondos para llevar el equipo de programación TKV a participar en Colombia. En primer lugar, son implantes de seno totalmente pagados por el Estado. Mira, relax con Alex, eso. La B en español, no en inglés. La tecla V. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué dije V? Porque en estos días entré a Amazon Prime Video y tiene la serie de V completa. Y yo, diablo, y me quedé con eso. Yo tengo que rever eso otra vez. Esa serie marcó mi vida. La serie de V a mí marcó mi vida. Y la tienen en Amazon Prime. Yo nunca la he visto. Mano, ok, es ochentosa, pero... I mean, you could try. Podrías intentarlo. Es emblemática, en verdad. La serie de V es emblemática. I mean, again, podrías intentar. Ay, santo, pero no ha envejecido muy bien. Son efectos de los 80, so... Ya, tenemos que estar preparados. Entonces, mira, Kaku comenta por aquí que para la película de Horizon vota por la nena de Stranger Things, la coloradita, que entonces RP le dice Max a Stranger Things. Fíjate, no estaría mal. Ella tiene el pelito colorado. La cara, bueno, maybe con maquillaje y accesorios podría pasar como un Alloy. Ya ha hecho serie, bueno, ha hecho Stranger Things, so en cuestión de acción ya ha pasado la prueba, so ya. Yeah. A mí podría ser una buena actriz para ese papel. Pero seguro con la inclusión, de seguro coges una negrita o algo así, ¿verdad? Porque pues, tenemos que ser inclusivos, dice chavo. Anyhow. Llega también Ichibanka, ¿qué está pasando? Cara de niño Alex sin barba y al gato lejos con las guatatombas. ¿Con la guatacumba o la guatagata? Guatacumba, no sé, la guatacumba. Desde la guatacumba con la guatagata. Ahí está. ¡Pra! Dice, ¿te acuerdas del episodio de los Simpsons que Homero se afeita y como a los 20 segundos le sale la barba de nuevo? El mismo Ale. Me acuerdo de esa escena que él se pone los papelitos, el papel de baño, y tan pronto le crece, se le caen. Sí, es como que no estás destinado a tener barba. La animación tuya es con barba, no es sin barba. Ese menos que fue un troleo a los artistas, ¿verdad? Detrás del arte, como que no, él siempre va a tener barba. Hasta donde muera, tiene barba. Destiny Memory, dice Caco, hablando, ¿verdad?, de los de Free to Play y todo eso. Los pases a 10 pesos y son pases con una historia, un season que es más de lo mismo, y los DLC expansion de la historia es más que un chicle que ya perdió el sabor. Bueno, no, es que hay que esperar detalles de juego, qué tipo de modelo económico va a tener, si va a ser por temporada, si va a ser con season passes, who knows. Así que ya por eso me fui para Warframe, todo free prácticamente. Warframe es todo free, pero hay que grindear, no te creas. Hay que meterle horas de grindeo. O sea, todo lo que te ofrece tú lo puedes conseguir gratis, pero tienes que dedicarle muchas horas. Fíjate, el poquito que jugué de Warframe, a mí me gustó Warframe. Lo poquito que jugué, el combate, el shooting está súper cool, el movimiento está súper nice, pero, again, hay que meterle muchas, muchas horas a Warframe. Así que, ya. Bueno, estamos bien hechos, gato. Bueno, pues vamos a continuar por acá, vamos para la siguiente noticia. Y esto fue algo que yo discutí durante el Bacalao Fight Club del viernes. Específicamente le estaba comentando a Spider Popo que por ahí viene una segunda beta cerrada de Marvel Token. Ya usted se puede inscribir para esto. Si usted ya participó en el beta en el pasado, ya está asegurado poder participar en este. Así que si usted no lo ha hecho, por favor, búsquelo. No tengo el enlace por aquí, pero si hace un search, Marvel Token Close Beta, va a llegar a la página de Sony y usted viene y pone su nombre ahí y prende tres velas a Yemaya y a Chango y a todo eso para que le toque. Y entonces, una vez esté ahí, pues tiene la oportunidad de jugarlo. Este beta viene con Spider-Man y viene con Ghost Rider, que no estaban en ese primer beta. So, super, super cool, particularmente Spider-Man. Yo quiero ver qué tal. Yo jugué en el primer beta, no jugué mucho, jugué como una hora. Y jugué con Captain America como principal. No tuve oportunidad de poner los otros en primera posición. Aunque uno puede switchar, pero como uno está comenzando con el juego, pues dije, no, déjame quedarme con este. El beta va a durar solamente 3 días. Arranca el viernes 5 de diciembre y va a tener usted 72 horas ahí de prueba. Tengo entendido que este beta va a tener la oportunidad de usted poder jugar offline, o sea, contra la computadora. En el anterior era, tú entrabas un lobby parecido al lounge de Tekken, donde están todos los avatars. Los arcadecitos. Y jugabas con gente. Pero tengo entendido que este beta va a tener para jugar offline, which is cool. Nice. No, vamos, yo le di click a lo de incluir. Yo no sé si deja, porque yo estuve en la página cuando estoy preparando la agenda, pues tú seleccionas el país, yo puse United States y no me sale más nada. Como que con darle un click, si estás logueado en la página de PlayStation, pues automáticamente, pues... Sí, coge okay. Tus credenciales. Exacto, pues nada. Yo aquí, pues, orar, ¿verdad? A papito Dios, ¿verdad? Que nos conceda probarlo. Yo no estuve en el primero, so maybe my luck está un poquito finita de si me escogen o no. Pero Spider-Man, lo que se ve en el trailer, se ve cool. Spider-Man se ve cool. Y sí, ya por lo menos estamos viendo que, porque eso fue una, que poquitos personajes, obviamente gente es un beta, o sea, no te van a soltar todo el plato principal de cantazo, pero esto es un juego que pinta que va a tener un montón de personajes del universo de Marvel, y viéndolo de una manera un poquito distinta, un combate bien, bien frenético, bien, bien rápido, o sea, vamos a ver. También hay por ahí un par de videos y un par de screenshots y fotos de los movimientos de Spider-Man y de Ghost Rider para que más o menos pues tú te vayas familiarizando de cómo hacer las cosas para que no estés tan mega perdido en el close beta. Pero nada, si usted de lo que se inscribió y lo recibe, pues deja saber, y si lo va a estar tirando por ahí por contenido, pues nos avisa para ver un poquito, ¿verdad? A ver cómo le va en ese close beta. Así que el gato compartió ahí el enlace. Si usted gusta, pues nada, dele ahí, prenda vela, a ver cómo le va, Deja ver si tengo la misma suerte. Ojalá, Chino, bueno, deja saber cómo te fue. A mí esos juegos me gusta jugarlos, pero me gusta más ver a la gente que le mete calientes, desatarse, desatar las habilidades y los skills. Yo soy casualito, no me considero ni lo que es en Marvel vs. Capcom, no me considero experto, ni una cosa, eso es nada, learn as you go y saca lo que salga, tú sabes, no estoy ahí como que hardcore, no, necesito aprenderme esto y contando los hitboxes y todo eso, no, eso me da dolor de cabeza. Llegar hasta ese punto, mano. Así que vamos a ver qué pasa. Que llega Christian Gamer por ahí. Saludos, Christian. Bienvenido acá a nuestro podcast en vivo. Eso es un juego nuevo. Entra ahora y estoy perdido, dice este Christian. Bueno, viene para el año que viene un juego de pelea al estilo. Podemos llamarlo maybe Marvel vs. Capcom, Marvel Infinite. Más o menos. Es un juego que desarrollado por Arc System Work, que va a tener los personajes de Marvel. Sony está detrás de la publicación del proyecto y entonces anda corriendo, o estuvo corriendo un beta cerrado, y ahora en diciembre viene otro beta cerrado. Y ese enlace que está ahí es para inscribirte a ver si te toca, si te eligen para el beta. El juego es 3 versus 3. Y en el primer beta estaba Captain America, Storm. Ay, no me acuerdo quién más estaba. Captain America, Storm. Esta, la nena que se tira, Mrs. Marvel. Y Star-Lord. Y Star-Lord. Sí. Entonces, Iron Man creo que estaba. Iron Man. Sí, Iron Man estaba. Star-Lord no estaba. Iron Man. Entonces, ahora, en este nuevo beta que viene ahora en diciembre, van a añadir a Spider-Man y a Ghost Rider. Ok. Mira, Kaku no corrige que es 4 versus 4. Ah, sí, es 4 versus 4. Sí. Ya, es correcto. Sí, correcto. Y fíjate, así como la pone Kaku, sí, es casi más un Dragon Ball Fighter. Sí, ese género tiene un nombre de cuando es en equipo. No sé si es team-based o tag team-based fighting game. Tag Fighter, creo que es que le llaman. Pero es 4 versus 4, se fueron ahí, o sea, que por eso te digo que cuando ese juego salga de default, tiene que tener un roster cargado, porque para hacer 4 versus 4, tiene que tener muchos personajes para hacer buenas combinaciones. Sí, pues si no, uno se aburre rápido. O sea, me imagino que va a tener muchos X-Men, va a tener muchos Avengers, va a tener muchos Bad Guys, universo de Fantastic Four, de Spider-Man, bueno, en fin, en todo. So, y el arte se ve bien chulo, o sea, bien tipo, vamos a decirlo así, como Marvel, vamos a llamarlo así, un arte casi parecido a Marvel Rivals, o sea, bien colorido. Tú ves a los personajes típicos tuyos de Marvel, los ves diferentes, más como que Japanese, si podemos llamarle de esa manera, como que tipo anime, vamos. Porque el Iron Man se ve, o sea, se ve chulo. Y faltan por verse más personajes, así que, el jueguito pinta que va a ser uno de los favoritos de los que le gusta este género, y definitivamente va a ser un heavy hitter a los juegos de pelea, y si sale temprano en el año, como dice Gato, que dé chance a que la gente lo compre, practiquen, aprendan los combos. Maybe es un contendiente para estar maybe en Evo 2026. No main stage, pero maybe. O sea, entre los top games que la gente se inscriba, si logran, ¿verdad?, la gente meterle caliente, pues ya, debe estar ahí. Este va a ser el sucesor de lo que fue Marvel vs. Capcom en Evo. So, vamos a ver. Así que, pues a ver si, pues ahí está el link. Ahí está el link, Christian. Dale enlace y te registras. Cuando se anunció esto por primera vez el juego, que fue una sorpresa, la internet se volvió loca. Sí. Acá nosotros le dedicamos un podcast como tópico a montar nuestro roster, nuestra escuadra de personajes para el juego. Alex, te compartí la imagen por si quieres ponerla por ahí. Nosotros nos fuimos en un viaje ahí y entonces hicimos una selección de personajes. A medida que pasa el tiempo, pues vamos marcando a ver cuántos pegamos. Diantre, sí, ese podcast estuvo bien bueno, mano, de verdad. Alex está por ahí cuadrando la imagen, pero sí. Nosotros Okay, ya la tengo vinimos aquí con nuestro roster. Yo me fui bien duro, bien pro Spider-Man. O sea, yo quiero a Spider-Gwen, okay, yo quiero a Miles, yo quiero a Peter Parker. Vamos a ver, vas a ir aquí, maybe un poquito, ¿verdad? Aquí estamos. Ok, nos estamos tapando, pero es para que más o menos usted, déjame llevar la completa hasta arriba para que no salga el overlay del podcast y se vea ahora. Ok, estamos aquí, no nos hemos ido, pero este es el screenshot. Déjame cropearlo un poquito de la imagen que de esa predicción. Pero lo hubieras dado download a la imagen y la metías en... Sí, pero pues, se ha comido eso. Sí, ya, pero ahora nos vamos a ver. Cropear también. Sí, estoy en esa. Ay. Ok, here we go. Se supone que ahí, se supone que ahí se vea todo super cool. Déjame entonces. Ah, no, mira, no me coge el cropping. Guay. Ah, ya, ya vi, perdón. Sorry, mala mía. Es que tengo dos Windows Capture de lo mismo. No sé por qué. Pero anyhow, en lo que arreglo aquí, ahí está la imagen. So, vamos a ver en lo que nosotros, si la pegamos o no. Eso va a estar... yo sé que yo no la... Bueno, es que estuvimos bastante cerca de unos nombrecitos ahí, pero este podcast estuvo brutal. A mí me encantó este podcast de las predicciones de Marvel Talk. Ahora lo reduzco aquí un poquito y ahora sí voy a ponerlo aquí. Ahí está. Ok, discúlpenme el live editing de la imagen, pero aquí estamos. So, esto está guardado para la posteridad, gente, así que cuando saque el juego, pues vamos a ver si la pegamos o no. ¿Cuántas pegas? Bueno, de lo que está ahí, déjame ver. Bueno, Captain America, ya sabemos que está porque estuvo en el beta. Spider-Man. Y la era lo que ya sabía. Ajá. Pues Spider-Man ya vimos que salió, o sea, ahí pegamos una. Tú también lo tienes. Oye, y bueno, pero Spider-Man se sabía. La primera fila, tuya y mía, son los que ya se sabían porque eso los enseñaron en el anuncio del juego. La primera fila de arriba, correcto. Sí, hasta hoy día no han revelado nada. So, wow. No, pero yo entiendo. Ahí tienen que haber X-Men, tienen que haber unos cuantos X-Men, tienen que estar los Cuatro Fantásticos obligados, tienen que haber tanques. ¡Ah! Yo me acuerdo que ahí también fue como lo trabajamos, o sea, en el estilo de cada peleador, que si los tanques, que si lo de magia, los de agilidad, ¿verdad? Como Spider-Man y cositas así. So, yo estoy esperanzado que incluyan a Moon Knight. ¡Wolverine! Obligado Wolverine va a estar ahí en ese roster. O sea, Wolverine va a estar. Ni Gato lo tiene, yo lo tengo también. ¿Qué más? De los míos, el que yo quiero Mystique, pero sí o sí, pero tiene que funcionar como Shang Tsung en Mortal Kombat 2. Que sea, tú te puedes convertir en los otros. Nice. So, si va a funcionar así, definitivo. Si no, pues never mind. Pero nada, vamos a ver, se me fue la imagen, pero ya vamos a quitar esto aquí para no molestar. Ok, pero nada, ya después más adelante, cuando el juego oficialmente salga, de seguro vamos a hacer un podcast con la pantalla del juego abierta y con la imagen, vamos a comparar. Y vamos a ir marcando. Alex pegó tanta, Gatonejo pegó tanta y fallamos en tanta. So, pendiente de eso, el año que no sabemos cuándo va a salir. Recuerden, esto todavía está en beta. O sea que para esto está en pañales todavía. Dice Chivalca, Doctor Doom fácil. Doctor Doom tiene que estar. Ahora viene la película, tú sabes, Doomsday. So. Sí, Doctor Doom está. No es que tiene que estar, está. Está confirmado. O sea que eso va a estar. Hay que ver los demás. Pero again, tiene que ser un roster inflado. Yantre, I don't know. Pero sí, tiene que ser un roster bien inflado. So, hopefully es del agrado y a la gente pues le agrada mucho el jueguito y todo esto. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, gracias, Kaku. Sí, ya está confirmado. Sí, no, es que son tantos personajes que esperamos que vengan en ese juego que la confusión va a estar a flor de piel. So, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y esta también a mí me cogió de sorpresa. Yo me enteré de esto por una publicación que hizo PlayStation Blog en Facebook. Pusieron un video de que ahora para el 2026 va a estar llegando el juego de Tokyo Extreme Racer. versión moderna, o sea, versión para PlayStation 5. Y yo como que, wait, ese es el mismo juego de Tokyo Extreme Racer que salió para PlayStation 2, que fue un juego legendario, que no todo el mundo conocía ese juego, pero los que estaban súper enfibrados con lo que era Fast and the Furious en aquellos entonces, este jueguito era como que el answer de algo más real fuera de lo que era Need for Speed Underground. So, ese juego yo lo tengo para PlayStation 2. Ese juego yo lo jugué mucho en PlayStation 2. Y ahora anuncian que viene esta versión nueva para PlayStation 5 en el 2026. Yo me quedé bruto. Yo empecé a leer los comentarios del mundo como que por fin, at last, algo que estábamos esperando hace años, que por fin, qué bueno, que eso estilo otro. So, básicamente, este juego te lleva a un Tokio en el futuro, ¿verdad? Una versión futurística de Tokio, en donde obviamente las carreras se van a estar desarrollando en las carreteras, o sea, en las autopistas principales de Tokio. Esto no es una pista cerrada, ni un cuarto de milla preparado, no. Es en las carreteras con autos transitando y todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en la carretera, la mecánica, pues tú tienes tu auto, de momento te va a aparecer otro jugador, otro automóvil, y el carro te va a tirar cambio de luces. Si tú le respondes, ahí comienza la batalla. La batalla es una carrera ahí mismo. ¡Va! ¡Begin! 3, 2, 1. ¡Wow! Y rompes a correr, esquivando carros, metiéndote por los overpass, por los underpass, hasta cierto punto, y ganarle a tu oponente. Entonces tú acumulas puntos. Entonces esos puntos tú los utilizas para mejorar tu auto, ponerle detalle, cambiarle la goma, aro, accesorio, ponerlo a correr más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que el juego tiene la dinámica de que hay clubs o equipos y ellos se identifican. Entonces tú ves los carros con los stickers del equipo, del club, y hay como que rivalidad entre los equipos y se buscan en la carretera y, en fin, un montón de cosas. Yo entiendo que ahora con la tecnología existente, esa mecánica va a mejorar más a lo que era en PlayStation 2, ¿verdad? Que obviamente la tecnología era bien limitada, pero el juego en aquel entonces se veía súper espectacular. Ahora, o sea, por lo que vi en el video, se ve bestial. Y también el juego cuenta con un sistema de que hay unos corredores legendarios o misteriosos que aparecen a cierta hora, ciertos días, en ciertas calles, que si tú te sientes lo suficientemente preparado, tú crees que tu auto está preparado para enfrentarte a estos corredores legendarios, pues tú vas a la hora que supuestamente se aparecen hasta que los ves y tú los retas, y si le ganas, pues vas a tener buenos rewards, si no, pues vas a coger la pela de tu vida. En PlayStation 2 había uno que, si no me equivoco, se llamaba Ghost. Era un carro blanco. Cristales tintados, no se veía nada para adentro. Era blanco. Entonces, el carro, que eran carros de Tokio en aquel entonces, que eran Lancers, eran Corolla, lo que nosotros conocemos como Corolla, que ya tienen otro nombre. Los Datsun, que allá tienen otro nombre. Loco, el carro del tipo era un Datsun. Era un Datsun blanco. Ese carro era el demonio. Eso, Dios mío, eso no había quien le ganara ese maldito carro, mano. Y él aparecía a la medianoche, unos días en particular de la semana. Como que tú ibas, de momento, o sea, ese carro blanco, tú te le ibas detrás, le tirabas cambio de luces, él aceptaba y adiós. O sea, el tipo se desaparecía y te decía, ¡ea, Disney! No sé si lo van a incluir. Yo imagino que sí, que inclusive hasta más. Oponentes misteriosos por ahí. Así que, como dije, este juego va a estar saliendo ahora para el 2026 en la página. La versión digital va a tener un costo de $49.95, o sea, $50. Va a tener esta versión nueva de este juego, y como dije, el juego se ve súper espectacular. Así que si usted es de los que old school llegó a jugar ese juego cuando estuvo en PlayStation 2, yo creo que aquí es el momento perfecto para, con la tecnología nueva, meterle al jueguito. Y si usted es fiebre, yo creo que este es el jueguito para usted. Así que, y no es tan arcade como dije, porque es corriendo en carreteras. O sea, usted tiene que esquivar carro, transeúnte, porque es un reto en calle abierta, tú sabes. Hasta donde usted llegue contra su oponente. Era aquel tipo y se veía brutal. Yo me lo creo que ahora se ve mucho mejor. Así que Ya, yeah. Porque de verdad que me impactó esa noticia de ese release de ese juego. Y yo, bueno, yo tengo que dar esto en el podcast, porque a mí me encantó mucho ese juego. Por ahí está el juego en la colección de Play 2. Es un exitazo ese juego, de verdad. Así que pendiente de ese release el año que viene. Yo ese juego nunca lo jugué, de hecho. Yo en su tiempo no lo conocía. Este juego me parece que el año pasado hicieron un re-release, está disponible en Steam, una versión para PC. Pero este juego era infame porque la versión se llama Tokyo Extreme Racer, se llama el juego, este, Pierre Guy. Este juego, la versión para el mercado de los Estados Unidos, tengo entendido que era imposible de terminar. Y fue un error de cuando estaban localizando el juego para el mercado americano, porque la estructura del juego estaba en yen, la moneda japonesa. Y entonces ellos para la versión americana lo que hicieron fue que cogieron la cantidad de yen y la dividieron entre 100 y ahora son dólares. Pero hubo un challenge en particular que se les olvidó y no lo ajustaron. Pues resulta que eran 100 millones de dólares, creo que que tenías que hacer, y el juego no llegaba a 100 millones, se quedaba en 999. So, por más que tratara, hicieras el grinding de la vida, porque estamos diciendo de que al no ajustarlo, tienes que hacer 100 veces más grinding que el que estaba jugándolo en japonés. Y cuando estás a punto de llegar, te encuentras con que te quedas un dólar corto de poder completarlo. Eso lo arreglaron, tengo entendido. Ahora con la versión esta que salió para Steam, pues aumentaron el cap y pues ya no pasa eso. Pero sí, en su tiempo era imposible por lo que tengo entendido. Nuevamente, yo nunca lo jugué. Esta mecánica de que tú vas por la calle y retas a alguien, eso yo lo he visto en Forza Horizon. Yo no he jugado el Forza Horizon más reciente, pero yo me jugué los primeros tres. Y tú ibas con tu carro por ahí en donde estuvieras. Y me parece que si te le parabas como que al lado a la misma velocidad, te daba la opción de comenzar una carrera. Y podía ser contra NPCs o podía ser contra gente online que estuviera por ahí corriendo. Eso es una mecánica súper, súper cool. A mí me gusta ese concepto. Sí, sí. Eso era el fondo. Tengo que buscar este juego para por lo menos darle la vuelta. Vi que por ahí Ila me parece que comentó algo de Most Wanted. Most Wanted yo lo jugué también tarde. Eso yo lo jugué aquí en Twitch. Sí. Y ese yo lo tengo físico. Y Midnight Club estaba super cool. Midnight Club era desarrollado por Rockstar. Y estaba súper chévere porque eran las carreras en la calle, pero habían ciertos eventos que sucedían, qué sé yo, que explosiones y cosas. Y en verdad que estaba súper cool. Estaba super cool. Y yo cuando, a mí me pasó cuando lo compré para Play 2, me empiezo a jugar y qué sé yo qué. Yo no entendía bien las mecánicas de juego. Yo pues, me la pasaba pues, guiando por las carreteras, veía otros carros, yo los ignoraba. Hasta que un pana mío acá de Cuba me dice, pero es que tienes que tirarle cambio de luces. Y yo, cambio de luces. Dale el análogo, lo presiona, el R3, lo presiona, tiras cambio de luces y ellos si te aceptan el reto. Y yo, muchachos, ahí fue que mi vida cambió. Como que, si es que funciona esto. Y ahí fue que entonces yo empecé a preparar el carro y me le ve atrás un carro y como que, espérate, que este es el que... Y, digo, a veces me las dejaban calas, a veces me volaban la rosca bien duro ahí porque me daban unas pelas horribles. Pero sí, también de vez en cuando ganaba una que otra carrerita, acumulaba chavo y le cambiaba los aros al carro, le regaba con el motor. Pero sí, yo al principio como que, cruising Tokio, qué lindo los edificios. Y los, mira ese carro, qué lindo, qué chulo se ve. Pero no retaba a nadie. Hasta, Alex, tienes que tirarle el cambio de luces, si no, no hay reta. Y yo, pues espérate, cara, ¿qué? So, sí, eso fue para mí un game changer cuando descubrí eso en Tokyo Extreme. Así que dice la que tiene los dos en PlayStation 2, ¿cuál es Most Wanted y Midnight Club? Oh, brutal, nice. Yo creo que yo tengo Midnight Club 2, me parece que es el que tengo ahí. Nice. A mí, yo le metí mucho también a Need for Speed Underground. A mí me gustó mucho Underground, porque Underground venía Underground 1 y Underground 2 también. Sí, venía con la vibra de Fast and Furious, tú sabes, encendía. Así que... Bueno, llega por ahí Uranium Max con un raid. Muchas gracias, Uranium Max. Un saludo a otro quien de parte de Uranium Max con ese raidazo. Bienvenidos sean todos a nuestro podcast en vivo. También está por ahí Mr. Bernardi. Dice saludos y bendiciones. Espero que estés bien. Feliz dominguito a los dos. Gracias, Mr. Bernardi. Así que ya sona. De verdad que pendiente al jueguito este. De verdad, pues se ve chulo. Se ve chulo, obviamente. Visuales modernos. Y estos gatos se ven súper, súper chulo, chulo, chulo. Uranium Gata wins. Ay, ay, ay. Así que nada, estamos ahí al día en el chat. Bueno, pues entonces vamos para la última noticia de esta semana. Resulta que Hideo Kojima va a tener una serie animada en Disney Plus que va a estar tomando lugar en el universo de Death Stranding. Por lo pronto tiene nombre de Death Stranding Isolation y está programada para llegar al servicio en el 2027. Va a ser animación en dos dimensiones tradicional, you know, dibujada a mano. Y por lo menos el arte conceptual que tiene hasta ahora el proyecto está siendo trabajado por el mismo estudio que trabajó Ghost in the Shell. Por lo pronto se sabe que Sam Bridges, que es el protagonista de Death Stranding, va a ser el personaje principal de esta serie animada. Todavía yo creo es muy temprano para saber si va a ser Norman Reedus, ¿es que se llama el actor? Sí. Yo sé que es Reedus, pero no me acuerdo si es Norman. Si va a ser la voz del personaje o no, pero yes, está por ahí rondando eso. Y se habla de que va a ser un proyecto que quizás tome lugar antes de los sucesos del primer juego, pero todavía eso no está confirmado. Hay que ver bien cuando den más detalles. Vamos a ver. Death Stranding sigue dando por ahí de qué hablar. Death Stranding 2 salió, me parece que más temprano en este año. Yo recuerdo que tuvo buena recepción, pero pues eso es un juego que el que lo juega y ahí se queda. Yo todavía no he jugado el 1. No descarto jugarlo, pero en algún punto lo quiero jugar. Otro título para Extra Life 2026, who knows. Sí, porque es un jueguito largo y hay que caminar como es. Yo tengo varias versiones de ese juego. Yo creo que tengo una versión regular, creo que tengo una versión, hay una versión que tiraron por Epic Games, ahora mismo no me acuerdo, que también la dieron gratis y yo pues obviamente la redimí, porque todo lo que venga gratis hay que redimirlo, gente, apunte eso. Todo lo que venga gratis, usted redima, no importa lo que sea, usted redima. Téngalo en su librería. Hoy día, en esa línea, si usted no quiere gastar ni un centavo en comprando videojuegos, ¿sabes la cantidad de juegos gratis que dan en las diferentes plataformas? Es increíble que uno tenga tantos juegos gratis. Aún así, uno no encuentra qué jugar. Exacto. No sé qué jugar. Increíble, pero cierto. Así que duro para el universo de Death Stranding. Mira, dice por aquí que Gideon estaba intentando cochar a Ura en Tekken, pero la gata de él le ganó. Espérate, ¿qué pasó? Mira que fue que la gata le brincó encima. Trepó encima el PlayStation o algo. Le apagó el Play. ¿Qué pasó? Le tumbó el control a la mano. Deme en contexto, por favor. La gata de Ura Wins. Ya entendí ahora la referencia. Oh, my God. Mira, deja eso. Dice Ichi que donde grabó la beta, incluso aún me sorprende que en los cines está el arcade. Sí, todavía está ese arcade por ahí de Underground. Sí. So, ese jueguito ha trascendido bastante. So, bueno, mi gente, y de esa manera llegamos ya al final de las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a las publicaciones para esta semana. Y tenemos que esta semana llega Abra Cooking Dabra. Esto para PC. Esto llega el 17 de noviembre. También ese día llega Resident Evil Survival Unit. Esto para iOS y Android. Solo Leveling Arise Overdrive para PC. El 18 de noviembre llegan Deadpool VR. Esto para Quest. News Tower para PC. Y Rune Arc para PC. El 19 de noviembre llegan Chessable para PC. Demon's School para los PlayStation, para los Xboxes, Switch y PC. The Thrill of the Fight 2. Esto llega para Quest. Unco Técnica para PC. Y Winter Survival para PC. El 20 de noviembre llega Demeo Cross Dungeons and Dragons Battle Mart para PC. Kirby Air Riders para Switch 2. y Player Unknown's Prologue Go Way Back. Esto para PC Early Access. También llega Cryophobia ese mismo día y Neon Inferno para los PlayStation, para los Xboxes y para Switch y PC. También llega, este no lo había visto, R-Type Delta HD Boosted para los PlayStation, los Xboxes, Switch y PC. Samurai Academy Pause of Fury para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. Cross Blitz, esto para PC. Bleach, eso todo, esto mencioné el 20 de noviembre. El 21 de noviembre llega Bleach Soul Resonance para iOS y Android. Y el 24 de noviembre llega Keys of Fury para PC. Y por aquí estaba, Gato estaba recetando por aquí el de Player Unknown Prologue. Estaba buscando información, pues no había escuchado de esto. Ajá. Pero ya vi lo que es. Es un juego de los creadores de PUBG. Y entonces se llama Prologue Go Way Back y es un first person survival single player. Wow. Y entonces va a salir en Early Access ahora en esta semana. Oh, nice. Pues mira, ahí Kirby Air Riders, que era un título que venía, ¿verdad?, para Switch 2, de los exclusivos. Y ese otro que también tiene que echarle un ojito. Y yo no sabía de este de R-Type Delta. Tengo que ver trailers, porque a mí me encantan los shmups. Y R-Type es una franquicia mega legendaria en este universo, ¿verdad? De shooters espaciales. So, tengo que ver trailers por ahí de ese jueguito. Ni sabía que venía. Así que, consulte, ¿verdad?, su cartera y su librería, ¿verdad?, de cuál de estos jueguitos es lo que usted va a estar por ahí intentando. Llega el Surfing Boy, dice Héctor, es mío, y lo que diga Sparrow es solo envidia. Dice Surfing, ¿y GTA si no llegaba ahora en noviembre? No. En noviembre del año que viene año. Que sale. y atrasado porque lo movieron otra vez. Sí. Originalmente estaba para, bueno, no originalmente, la última vez, ajá, o la vez anterior estaba para mayo del 2026, lo movieron de mayo 2026 a noviembre 2026. Ahí aplica, 3 doritos más tarde, boom, noviembre, más atrasado todavía. Así que me dice Sefi que tiene que jugar el juego del huevito. Sí, Gitana lo jugó y se ve arrancacana, ese jueguito del huevito, muchacho, deja eso. Así que, dice Chino que es un remaster, si no me equivoco. Es muy probable, sí. De seguro es un remaster de lo que es R-Type. Ya han habido un par de jueguitos por ahí. Eso hay que ver porque este es boosted. Maybe una mejor resolución, maybe mejores visuales de los que ya han hecho unas versiones por ahí que le han dado cariño. Eso tengo que chequearlo a ver. Ese de R-Type Delta HD Boosted. ¿Okay? A Gitana le gustan los huevitos, eso es lo de ella. Sí, no, claro. Ella le encantan, así que. Así que ya está Guido repartiendo clases por ahí, Tekken por Discord. Así que nada, esos son los estrenos en juegos de video para esta semana. Y ahora sí, mis queridos bacalaos, vamos entonces con el tópico de esta semana. Y como ya bien lo habíamos adelantado en la introducción, vamos a estar compartiendo una breve y humilde lista de el Black Friday Wishlist. O sea, lo que a lo mejor nosotros deseamos obtener o queremos intentar obtener en viernes negro, viernes oscuro, viernes de gastar si usted quiere, nadie lo obliga a gastar. Pero es que por más que uno trata de huir, siempre hay algo que te jala y tú te metes a esa aplicación de Amazon y tú filtras lo que tú quieres ver en lo que está en especial y tú empiezas a scrollar toda la noche. Y escrolas toda la noche. Bueno, tú ves algo y ves el timer. Aprovecha esta oferta. Quedan todavía 10% del inventario que queda disponible. Actúa ahora. De momento caen los lightning deals. Y como que, ay, Dios mío, Señor. Remuéveme esta tentación. Así que, nada. Vamos entonces. Así que, nada. Vamos con ¿cómo lo vamos, Gato? ¿Uno y uno o tú la dices completita? Uno y uno. Pero... Esto de Black Friday hace años que ya ni viernes. Sí, es verdad. Yo puse... De hecho, no voy a continuar. No, que iba a comentar que particularmente Amazon comienza sus ventas de Black Friday este jueves 20 de noviembre. Una semana antes de Thanksgiving. De horrible. Eso, ellos llevan, ¿cuántos años llevan adelantando esa venta? Llevan ya varios años haciéndolo. Sí, lleva mucho, mucho. De hecho, me atrevería a decir que desde antes de la pandemia. Sí, no, y ya hay muchos retailers a nivel de, por ejemplo, tiendas como Walmart, Sam's, Target, que también tienen lo que ellos llaman Black Friday Week Deals, o sea, que es básicamente una semana desde el lunes que viene hasta inclusive hasta el lunes de la otra semana, tú vas a la tienda y consigues ofertas de Black Friday. Ahora, como toda tienda de retail, no te aseguran que el stock dure toda la semana, tú sabes. Esto después, me vi separarlo por internet o algo así, porque a veces pues se tiran sus cositas chéveres, ¿verdad? Y cositas que uno necesita. Así que ya en Walmart y Sam hay todos los viernes de noviembre. Exacto, pues, mira, ventas de viernes negro todos los viernes en estas tiendas. Oh. So, ya, pero Walmart tiene la semana que viene creo que empieza el especial de Walmart toda la semana. Sam's también va a tener toda la semana. De hecho, en estos días vi un especial, un televisor de 50 pulgadas. Lo tenían en Sam's Club de Caguas. Era marca, creo que era Vizio, si no me equivoco, de 50 pulgadas Smart TV en 134. O sea, yo, uff. O sea, buenísimo. Increíble. Buenísimo. Que los televisores es un producto que con el paso de los años, no es que el precio se ha mantenido igual, es que ha bajado de precio. Piensa tú, cuando nosotros éramos teenager o nene, los televisores no costaban 100 pesos. No. Ni un televisor 13 pulgadas blanco y negro costaba 100 pesos. Y ahora tú consigues televisores con una pantalla bastante grande, a precio súper barato. Claro está, producirlo también sale más económico, pero, el que le salga más barato a ellos producirlo no garantiza que el precio sea más barato para el consumidor, pero es que hay mucha competencia. Oh, sí, y segundo, estos televisores smart están cogiendo la información suya y usted vio un video de tal cosa y empieza a ver ads de eso porque ellos entienden que usted está interesado en eso. Mm. Y es que es donde ellos empatan la pelea. Ellos están aprendiendo de usted para poder venderle, pueden meterle anuncios en los que usted probablemente vaya a invertir. Mira, ahora mismo, por ejemplo, estos televisores que vienen con el operativo de Roku, vamos a llamarlo así porque ya prácticamente Roku ya se convirtió en un sistema operativo para televisores inteligentes. O sea, antes Roku era una aplicación, o sea, comenzó con un stick, una aplicación, y ya se evolucionó a un sistema operativo nativo de los televisores, que la gente cariñosamente dice un televisor Roku, y es que es un televisor marca TLC, pero con el sistema operativo de Roku. Inclusive Roku tiene hasta su propio canal de entretenimiento, Roku TV, y ahí dan películas gratis, dan series gratis, tienen contenido gratis. O sea que de antemano también usted se puede ahorrar un par de pesitos en suscripciones de para ver programación, porque Roku TV tiene un montón de cosas para niños, de series de suspenso, películas de acción, tiene de todo. O sea que de verdad que se han quedado con el mercado esta gente de Roku. Pero bueno, yo vi ese televisor y yo como que, diantre, porque se me dañó la mente de volver a poner un televisor aquí en el Game Room. Yo tenía uno aquí y lo saqué. De hecho, está la base ahí en la pared de apuesta. Lo pensé, pero nada. No estoy completamente sold on the project, pero vamos a ver qué pasa. Pero nada, vamos a comenzar con este. Así que, Gato, do the honors. Pues bueno, estoy pendiente a ver si consigo el arcade stick de 8BitDo, pero la versión que viene para Xbox, Xbox One y Windows 10. Es este mismo control, el que yo uso acá, pero es negro. Puedes hacer el argumento que estás pagando lo mismo por menos porque no se conecta a Android, which is fine, porque lo quiero utilizar para un proyecto donde voy a coger una de las tablets que están por ahí que no estoy utilizando y la voy a dejar básicamente como monitor y le voy a meter juegos de main, los que pueda correr, y entonces dejo esta en un mueblecito que voy a hacer para un arcade de estos tabletop. Nice. Entonces y si consigo el otro, pues lo dejo como el arcade stick para la computadora porque es negro. Este está cool, pero la estética es que mi escritorio es negro y todos los accesorios son negros. So, quiero el control negro. Pero no es alta prioridad. Si no lo consigo a buen precio, pues no lo compro. Espero a que baje. Ese control tiene precio de $120. Actualmente está en 90. Pero quiero esperar a Black Friday a ver si baja un poquito más porque yo pagué por este $80. So, me da cosa pagar más dinero simplemente por el color y menos funcionalidad porque no funciona para Android, que es como que es menos versátil. Pero ya, eso es lo que tengo por ahí. Este visto, le estoy echando el ojito. Si lo consigo a buen precio, pues lo compro. Nice. Eso, yo me acuerdo cuando comenzaste, ¿verdad?, con la cuestión esta de lo de los juegos de arcades y todo esto. Me acuerdo que tuve una conversación referente a esos arcade sticks que está brutal para jugar los juegos de arcade porque básicamente pues te da esa sensación, ese feeling de como si estuvieras en el arcade. Tú sabes, a mí me encanta ese feeling de poder jugar juegos arcade, no con un control de PlayStation, es con un vamos a llamarle un Fight Stick, porque para eso es que los venden, pero sí, tiene más o menos el mismo feel, o sea, tiene el joystick, tiene los botoncitos, tiene el haptic, o sea, como que, o sea, me encanta mucho. Y más, la otra vez, diantre, la otra vez que tú estabas jugando el de un beat'em up, de lo que te recomendaron cuando, diantre, acá se escuchaba el, me encanta el clac, de los botones, y más un juego de beat'em up, que hay que estar constante, o sea, ahí no hay un turbo, que usted deja el botón pegado y dispara, De hecho, ¿no? Usted tiene que estar ayudándole. este tiene turbo. Yes, uno lo puede poner turbo a Ah, este. pues mira. Yo no se lo he programado, pero tiene Vale, para mira para eso. allá. Pero usted me entiende, usted, o sea, me entiende lo que le. También para juegos de pelea de arcade, también pues bregan, ¿verdad? Para algunos movimientos y algunas cositas son. Ya, eso fíjate, eso es algo que no ha estado en mi radar. Podría considerarlo también. Tener un Fight Stick para jueguitos así de main, que sean beat'em up o sean de pelea. Maybe. Yo tengo uno ahí. Pero es por USB. No sé si funciona. Podría probarla a ver con la PC. A ver si bajan los drivers y funciona. Maybe para lo que se acerca por ahí A el. Windows como tal tiene una librería bastante amplia de dispositivos. Tú conéctalo y probablemente corra. No pierdes nada con intentarlo. Ok. Probablemente funcione. Ah, pues ya. Pues lo voy a tener por ahí en agenda. Pues fíjate, en mi caso. Lo que está número uno en mi lista, que inclusive hasta mi esposa me dijo, Alex, hazlo, es ver si obviamente tiran en especial los discos duros para PlayStation 5. Yo ahora ¿Por qué mismo, un disco duro digo, y yo no le un llamo disco disco, sólido? no, yo le digo disco duro, solid state. ¿Qué le digo Oh, disco no, duro? no. Ah, oh, no, no, son diferentes. Solid So, cuando state tú es dices el disco duro para el finito. PlayStation. Sí. No, pero si dices disco duro, es el otro. Ese tan solo te sirve para juegos de PlayStation 4. Tú lo que quieres es uno sólido. Sólido, exacto. De Ok. interno, no externo. Vamos a diferenciarlo, ¿verdad? Porque yo tengo un externo de 1 TB, pero no puedo almacenar los de PlayStation 5. Los de Play 4 sí, pero los de Play 5 no. Y me pasó en Extra es que desafortunadamente no pude instalar Ghost of Yotei porque ese tiene un install de 120 gigabytes. Entonces, cuando le zumbé Final Fantasy VII, ahí se fastidió. Me cogió todo el espacio. Yo puse mi PlayStation 5 hace bastante tiempo que conseguí así uno sólido. Algo que fue una grata sorpresa, yo pensaba que para reemplazar el sólido tenía que sacar el que tenía y ponerle nuevo. Y es como que, ok, viene con, ahora mismo ni me acuerdo cuánto viene el PlayStation 5, con 1 TB or Un terabyte me something like parece, sí, that. 1 TB es lo que trae. Y yo dije, oh my God, le quito 1 TB para ponerle 2 TB, so netamente lo que estoy añadiéndole Un uno. terra, ajá. Pero no, no, no. Tiene un slot dedicado para eso. So, Para expandirle, ajá, para el que expandirla. tiene más el que le añada. Y es como, oh, nice. Sí. So, Y tú escoges donde tú yo no quieres me acuerdo de. almacenar, tú lo escoges en los Ya, yo no me settings. acuerdo qué tan grande es el que compré. Pues estoy pendiente a eso. La misma esposa mía, la dama de familia, dice, Alex, pues mijo, ¿qué esperas para comprarte un disquito de más capacidad para que te evites ese problema? So, ya, voy a estar pendiente por ahí, ¿verdad? A los deals, a ver, para mandar a pedir uno, porque honestamente lo necesito. Lo necesito y es con carácter de urgencia. Ahora mismo, para Xine, no pude jugar Ghost of Yotei. Sí pude jugar Final Fantasy, pero tuve que borrar muchos juegos. Tuve que borrar muchos juegos del Play para poder instalar Final Fantasy VII. Porque hay juegos ahí que ocupan mucho espacio y definitivamente tengo, como dice Gato, tengo que pullar mi consola. O sea, es un must, es un must. El disquito externo, que eso me lo regaló a mí Sparrowwolf hace ya tiempo. Ya, yeah, a mí me regaló uno también. Sacho, eso me ha salido más, bueno que nada, ese externo. Ahí yo tengo todos los de Play 4. Muchos juegos de Play 4 digital están ahí metidos. Y tengo espacio todavía. Dice por ahí, Chivanca, hay un Lightning Deal por ahí de... ¿De qué? De Amazon, validen, wink, wink. Soltillo, saludos, buenas noches. Las metas de Amazon vienen por ahí. Sí, eso estábamos hablando. Comienzan ahora el 20, ¿cuándo? El viernes, ¿verdad? El 20, no, jueves. El jueves. 18, jueves, no, jueves 20, perdón. El jueves 20. Mira, llega el profesor LBV y dice, ¿ese es Paras? Ah, no, ese es Alex. Chacho, iba afeitado. Chacho, yo no sé. No sé, eso está difícil. Hay un landing deal de el 20, gracias, sí, el 20 comienza, todo va a estar pendiente, no me dio que sí, que lo intentara. Ese está ahora mismo número uno en mi lista. Está yo en mi lista. Acabo de buscar, yo le puse uno de 2 terabytes. Hace en el 2023 se lo puse, en ese entonces pagué $160, ya tiene que haber bajado de precio. 2 terabytes SSD, 2 terabytes PS5. A ver, ¿qué veo por aquí? Hay uno Western Digital, pero Western Digital es marca, 196. Marca Next Storage está en 150. Lexar está en 140. Mira, hay uno Western Digital aquí de 2 terabytes, $150. Ha bajado, pero no ha bajado tanto el precio. Yo pensaba que iba a ser más grande la diferencia. De 160 a 150, no es tanta la diferencia. Alex, beware, para el Play 5 solo puedes ponerle. Sí, no, yo sé. Yo tengo ya un externo para juegos de Play 4. Sí. Sí, no voy a meter las patas. Fue que yo le escribí acá más en la agenda, pero sí, es un disco interno. O sea, sólido. Es un disco sólido. Estilo, ¿cómo es que son las iniciales? ¿Cómo es? SSD. Exacto. Solid State Drive. Un Solid State Drive, yeah. Yo sí, que tú metiste las patas. Ay, qué lindo. En serio, compraste un externo. Tuve que mirar, a ver, fue Gideon. Checho, okay. No me extraña, no me extraña. Solo Tekken 7. Sí, no, y tienes que asegurarte que sea compatible con PlayStation 5. Muchos de ellos son, pero no todos, porque requiere que tenga un mínimo de velocidad de transferencia. Usualmente, si es compatible, te lo va a decir en la descripción. Yo he visto mucho, me tira mucho el Western Digital Black. La edición Black Day son compatibles con Play 5 y son los que más recomiendan la gente de Amazon y que son hasta ahora los que mejorcito están saliendo por ahí. Yo diría que si no te molesta pagar un poquito más, lo compré en Western Digital. Yo siempre escucho cosas buenas de Western Digital. Yo para la computadora, tú sabes que yo hace unos meses atrás le puse un SSD nuevo. Pues antes mi computadora tenía un SSD pequeñito que tenía el sistema operativo y las otras cosas estaban en uno hard drive, en un disco duro. Y entonces el disco duro me estaba dando problemas de que a veces se desconectaba, no quería funcionar. Espérate, yo creo que eso está muriendo. Entonces lo que hice fue que hice un image de la computadora y entonces reemplacé el disco sólido por uno sólido mucho más grande y está ahí. Pues sí, lo voy a poner ahí. Tenerlo ahí en la agenda para darle prioridad a eso, porque de verdad que lo necesito. Ichibanka aquí menciona algo muy importante y que venga con el HeatSync. Si viene sin HeatSync, tienes que comprar uno aparte y entonces ahí se pone media difícil la cosa. Pero tienes que asegurarte de que no funcione bien, que entre. Es mejor que venga con el HeatSync. Nuevamente, la mayoría de los que vienen, que mencionan que están para PlayStation, es modern proof. Es como que lo sacas y lo pones y ya. Y nos fuimos, sí. Ya, esperemos que sí, que el mío venga moron proof. Ay, santo. Bueno, por acá yo continuando, ya que vamos uno y uno. Yo estoy en búsqueda de una laptop, pero no es para mí, es para mi mamá. Yo le regalé una laptop a ella hace muchos años atrás. Ya era Windows 10 Y entonces, ahora con el cambio a Windows 11, yo no estoy seguro si su computadora es compatible con Windows 11 y ella no sabe mucho de esos aspectos técnicos. Ella sabe prenderla y entrar a Facebook y escribir documentos y cositas, pero más allá de eso ya no sabe. Entonces me estaba comentando de que le estaban saliendo los mensajes de Windows 11 y qué sé yo qué. Y si yo trato de explicarle cómo ella no va a poder y yo no veo la máquina, y sabes qué, yo voy a comprarle una laptop nueva. Como ella no hace nada súper salvaje con la máquina que requiera mucho horsepower, pues puedo comprar algo por ahí medio baratito. So, estoy buscando alternativas de $400 o menos. Y ya he visto unas cuantas por ahí. So, voy a esperar a ver a Black Friday a ver si me ahorro unos pesitos en cuanto a eso, pendiente a los specs. Y entonces cuando vaya para Puerto Rico, se la llevo. Y lo que voy a hacer, mi plan es, le voy a dar la laptop nueva y la laptop vieja la voy a coger para mí. Y le voy a instalar Chrome OS. Que básicamente la voy a convertir en Un un Chromebook. Chromebook. Yes. Entonces, se la enseño después, por si acaso quiere quedarse con la Chromebook también, lo dudo. Y si no, se la voy a dar yo creo que a Aria para que tenga este laptop. Yo sé que la pantalla está media fastidia. La pantalla está bien, pero el marco de la pantalla, yo creo que se le cayó en un momento la laptop o le metió un azote de alguna manera. Y tú sabes, la pantalla que tiene así el marco este negro, la esquina está rota. De alguna manera se llevó un azote. Deja ver qué tan mal está. Pues yo la vi hace año y medio atrás y todavía era viable. No la podía cerrar bien, pero era todavía viable. A lo mejor está ahora cayéndose en canto y no puede hacer nada con ella. Pero si está todavía más o menos decentona, miro a ver qué puedo hacer. Y nada, le instalo Chrome OS a ver cómo brega eso. Nice. Pero ya a este punto con Windows 10 no debería estar. Nice. Fíjate, eso también yo siempre he estado también detrás de maybe una laptop. Yo, eso es otra cosa. Iba a comentar, gente, hay que tener cuidado con esto, porque a veces en Black Friday tú ves, cuando tú filtras laptop, te tiran y tú las ves en foto. Ah, que y súper baratas a $200, $300. Ahora bien, que ya a mí me pasó. A veces no todos son laptops. A veces son estas workbook, que esto es. Son bien flojitas, son bien Y ahí lentas. también metiste el procesador, Ajá. Nvidia, todo O eso, sea, es particularmente el procesador. el procesador. Te le ponen un procesador Cuando bien tú ves que cheap. es Intel Atom, y no es, espérate, Sí, yo caí. esto es un notebook. Eso es un. Exacto, no un workbook, perdón. Notebook. Un notebook. Eso es para. Usted lo abre. Maybe para usar el internet. Una cartita, un email. Ya. Ya. Ya, no puedes hacer más nada. Ah, no puedes hacer arte gráfico. No puedes hacer porque te chonquea. Te chonquea. Yo compré una y fíjate, la mía es Gateway. La mía es Gateway. Me salió como en $200. Mano, y te digo, tú la aprendes. Yo tengo que dejarla ahí un rato en lo que ella sube para poder browsear. Es media lenta y yo, suerte que no me costó súper carota. Pero yo siempre he dicho, no, aquí hace falta una laptop buena. O sea, una laptop de verdad. Una laptop que yo pueda tenerla para hacer trabajo, editar imágenes. Mira que inclusive hasta si me dan ganas de llevármela para el patio, que yo puedo, inclusive yo le puedo conectar un cable de LAN y hacer hasta stream desde el patio. O sea, no tengo que sacar la desktop y ponerla allá. Yo pongo la laptop, conecto los cables y hago la stream desde la laptop. O sea, una laptop chévere, tú sabes, con un procesador bueno y su mínimo 8 GB de memoria, tú sabes, para que patine bien, tú sabes. Y Te fíjate, recomendaría ajá. para esa notebook que tú tienes, mira a ver si le puedes instalar el Chrome OS Flex. Eso no es compatible con todas las máquinas, pero puedes ver a ver si brega. Lo bueno de hacer esa instalación es que una vez lo pasas al flash drive, él te da la opción de como un demo del sistema operativo. Corre más lento que si estuviera instalado full, pero por lo menos ves cómo funciona. Porque no vas a poder hacer cosas salvajes, pero por lo que tú dices, tampoco no lo puedes hacer corriendo Windows, y Windows es mucho más pesado. Si yo te diría que si es compatible, métele Chrome OS y utilízala así. Por lo menos la utilizarías para ver email y cositas bien sencillitas, Eso sin sí. que sea tan lenta. Sí, cae un poquito de bacalao ahí con esa notebook. Pero también, fíjate, no descarto en un punto una laptopcita así, más o menos. On the price range, maybe 600, 800, como digo, buena, buena, ¿sabes? Fuerte, una buena marca, un buen procesador, tú sabes, que me pueda ayudar para hacer otras cosas fuera de aquí. Tú sabes que si, por ejemplo, necesito editar unos videos o una imagen, yo me siento en la mesa del comedor y allá brego, no tengo que venir acá a la grande, prender, sentarme. Si estoy allá, pues mira, desde acá yo lo hago, desde el cuarto me siento y puedo hasta hacer transmisión y cosas desde allá. Tú sabes, micrófono, cámara, vámonos. Tú sabes, cositas así, cositas así. Ser más flexible. Puedes considerar también, tú tienes una tablet. Yo tengo pero yo tengo la Fire, las La Amazon Fire. tuya está puya, Sí, ¿verdad? la está apoyada. Tú me ayudas a apoyarla. Las Tú dos están apoyadas. puedes, ya este punto tiene un par de añitos, me imagino que Sí, está más lentita. Pero tú puedes instalar, conectarle un teclado y un mouse. Yo mi tablet, yo tengo. Está por ahí una Fire, pero ya está viejita. Esa es la que pienso utilizar para el proyecto con el joystick este. Pero yo tengo una tablet Samsung y yo le conecto un teclado y un mouse y la uso cuando quiero editar un documento, como si fuera una laptop, porque yo edito el documento Through Drive. ¿cómo se llama? Google Documents. Ajá. Y funciona muy bien. Okay. So, Pues tengo que pinta prenderla. Hace padre. días que hace meses que no la aprendo. Tengo que prenderla y Ya darle update. le han caído los años. La mía, tú te das cuenta porque ya salen aplicaciones nuevas y tratas de utilizarla. Sí. Entonces, Meet de Sí. Specs. Por ejemplo, mi tablet Samsung ya está viejita. Yo no puedo correr Marvel Snap en esa computadora. Es mucho. Digo, en esa tablet. Es mucho para la tablet. Pero es fine. Yo juego Snap en el teléfono. Pero la otra, el Kindle Fire, ya habían aplicaciones que ya no podía más nada Sí. y se ha quedado en el retiro. Sigue funcionando para ver YouTube y Sí, Netflix esas y esas cositas cosas. así. Sí, pues yo me acuerdo que La verdad es yo las me las que, sorry, que compré súper Amazon, baratas. oh sí, a cada rato la tienen especial, pero ahora las Fire no son alternativas. Amazon ha estado ajustándola y ahora puyarla, no siempre funciona. Hay modelos que tú no puedes, puyarla fácilmente. Hay que hacer otras cosas. Sí, las otras cosas requieren abrirla y ahí yo no me meto allá. Para los que no sepan lo que estamos hablando, gente, Amazon tiene su línea de tablets, se llaman Fire, y entonces son sumamente baratas. Son sumamente baratas porque vienen enfocadas en el ecosistema de Amazon. Usted entra y tiene un anuncio, no de video, pero una imagen de anuncio en el lock screen. Y usted abre acá y está ahí Amazon Front and Center. La aplicación de Amazon, Amazon Video, Amazon esto, Amazon lo otro, todo Amazon. Pero. Sapphire corren una versión custom de Android. Pues Amazon no invirtió en hacer su propio sistema operativo y entonces corren Android. Y entonces fueron tan y tan vagos que tú lo que tienes es que ir al developer mode y enable poder instalar aplicaciones externas. Y una vez tú haces eso, que eso tampoco, eso no requiere nada, es ir al menú. Vienes y buscas lo APK, se llama la Los extensión de APK. archivos de los APK de Android. Y vas y buscas el APK del Google Play Store y el de Google Services. Y vienes y pasas el archivo a la tablet, al Fire, los corre y entonces instala Google Services, que es el que tienes tu cuenta de Google, y el Google Play Store. Y entonces ahora puede bajar aplicaciones del Google Play Store, no del App Store de Amazon, que es malísimo, malísimo, malísimo. Creo que es cosa más mala. Se lo bajas del Amazon, del Google Play Store y ya tiene un Android tablet. Claro está, no se ve como un Android tablet porque sigue siendo este sistema operativo customizado por Amazon y está Amazon Front and Center, pero ahora tienes acceso a muchas aplicaciones. Puedes ir un poquito más allá y hay cierto truco donde puedes bajar una aplicación de esta como, ay, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó el nombre de la aplicación, pero hay aplicaciones en Android que básicamente cambian el user interface. Y usted viene y le aplica un theme de eso y ahora su tablet, Fire, se ve como, qué sé yo, como un iPad. O viene y le cambia el theme y se ve como una tablet Samsung. Eso no funciona totalmente bien porque siempre está como que en conflicto con lo que quiere hacer el Fire, pero si a usted no le molesta un flickering, funciona lo más bien. Yes. Dice, yo hice lo del Google Play en mi Fire. Yes. Mash lo hizo. Y ya, funciona bastante bien. Esa es buena, esa es buena. Pero la mía estaba ahí abandonadita, tengo que prenderla y ver si hay algo que quepa update, ¿verdad? A ver si es cierto. Damalfa dice, Damalfa, buenas noches. Me pregunto si el Steam Machine que anunciaron es buena opción. I mean, yo mañana no voy a mirar ni voy a tocar eso ni con un palo de 100 pies de largo. Yo diría que depende del precio. No se puede descartar porque yo me imagino que debe estar por el precio de una mini PC. Si a usted le gusta la experiencia de jugar en su sala en vez de sentarse frente a una computadora, es algo atractivo. Porque tienes la ventaja de poder comprar en Steam. Adicional a eso, me imagino que va a correr Windows. So, Windows igual a correr emuladores. So, ya ustedes saben por dónde voy. So, yo entiendo que va a ser una buena alternativa para las personas que estén buscando ese tipo de experiencia. Jugar frente a un televisor y tener acceso a Steam como tienda. Si ya usted tiene una PC de gaming, no hace mucho sentido comprar un Steam Box de esto. I don't know. Si usted tiene consola, maybe sí hace sentido. Si usted ha estado interesado en meterle al PC Gaming, pues quizás hace más sentido. Hopefully, estos Steam Box están configurados de tal manera que jugar es más sencillo que jugar un juego de PC tradicional. Pues, todo en PC va bien hasta que no va bien, hasta que deja de estar bien y usted tiene que estar bregando con settings de Sí, configuración y mano. cosas. Y ahí es donde se cae el bebé de la cuna. Sí, mano. So, hopefully, el factor de del Steam Box o como se vaya a llamar, brega con eso mejor. Porque esa es la magia de los juegos de consola, de PlayStation, Xbox, Nintendo. Usted sabe que va a funcionar. Usted sabe que usted lo instala. Y una vez bajen todos los updates, las cosas, pero usted sabe que va a correr. En PC, a veces usted hace todo bien y aún así tiene que buscar cuál es la solución porque no es compatible con Ay, algo. Y Dios. entonces requiere que usted sepa un poquito más y tenga un poquito más de maña y vaya, busque en foros porque algo pasa y hopefully usted no es el único, pero cosas pasan a veces y hay que lidiar con ellas. Sí, mano, sí, mano. Siempre existirá ese conflicto de que pues empecé brutal, pero tienes que hablar con setting, consola, update patch y juega. Tú sabes, Sí, no tienes que consola fastidiarte mucho. es un sistema más cerrado y es un sistema que es constante. Constante no es la palabra correcta, pero mi Consistente, PlayStation maybe. 5, en cuestión de specs y las partes y Okay. las cosas y el procesador, diseñaron el juego para este PlayStation 5, funciona en este otro PlayStation 5. En computadora no, tú puedes tener Intel y el otro tiene otro procesador y otra cosa. Y, siempre va a pasar algo que no es Dash. compatible, algo da problema. Y entonces es más difícil en ese aspecto porque no es que estás diseñando un juego para una sola máquina, estás diseñando un juego para montones de combinaciones de máquinas. Correcto, No. sí. Eso está brutal, eso está brutal. Pero sí, vamos a ver cuando eventualmente llegue, ¿verdad? Cómo va a bregar eso. Así que nada. Bueno, pues mi próximo artículo, yo diría que este prácticamente sería como que el último. Maybe, estoy considerando tal vez un monitor extra para la PC, pero esta vez yo creo que entonces, pues yo siempre he estado casado con los monitores tamaño de 24. O sea, ese siempre ha sido como que mi tamaño estándar en monitores. Desde que tengo PC, siempre ese es el tamaño. Y de hecho, a Noé yo le monté 3 y los 3 también son prácticamente de 24. Es como que mi número mágico. Por este año, a ver, si doy ese upgrade y consigo uno de 27 pulgadas, reemplazo uno de los míos, cojo ese como main y los otros dos pues para las cosas, ¿verdad? De los lados y eso. O maybe pues monto los 4. Pero entonces, si monto los 4, necesitaré entonces una base adicional para empotrar ese cuarto monitor, que yo imagino que quedaría aquí encima, ¿verdad? Encima del medio. Si la oferta es buena, el que es completo, que tú simplemente divides la pantalla, who knows, pero yo soy uno, a mí me gusta más, no sé, maybe soy maniático en ese aspecto. A mí me gustan más los monitores por separado. O sea, yo puedo entender la magia del monitor entero, el curviado este que es completo y qué sé yo qué. Yo la puedo entender, pero yo soy maniático. A mí me gustan más los monitores por separado. No sé por qué, pero a mí me gusta como que yo tener libre, este lo quiero poner más alto, lo bajo, lo muevo, este lo viro, lo enderezo, whatever. Y como que un monitor de estos enteros, como que no puedes hacer mucho. Es un solo monitor. O sea, no tienes opciones. Tú sabes. Vamos a ver. Pero maybe, un upgrade a uno de los monitores. Estoy pendiente de saber. Hay una marca que yo siempre compro que me han salido súper buenísimo y las consigo siempre para Black Friday o para Navidades. Siempre las consigo a buenos precios, que es la marca Spectre. Esos monitores a mí me han salido de película. Y los consigo súper accesibles y más para Black Friday y para Navidades. Así que vamos a ver, ¿verdad? Si aparece uno de 27 por ahí a un buen deal, pues maybe go for that, ¿verdad? Para darle un upgrade a las pantallas acá en la PC. Luckily, la base que tengo, que es para 3 monitores, son para monitores de 19 hasta 27. So que es compatible. Si compro un 9.2, no tengo que invertir en una nueva base para sujetar 3 monitores. O sea, la que tengo me brega. Así que ya, eso es otra cosa que está ahí en mi listita pendiente. A ver, pero no es seguro, pero maybe. De esto, ¿no has considerado tú? Ok, pues puedes hacerlo de 27, pero mencionaste 4 monitores. Mm. Yo te voy a dar una sugerencia, a ver si lo has pensado o si no sabías. Mm-hmm. La cosa con 4 monitores es que probablemente termines con uno arriba. Mm-hmm. Tiene 1, 2, 3 y el cuarto está acá. Mm-hmm. A mí personalmente no me gusta esa configuración y yo creo que una buena alternativa es estos monitores que son como una pantallita flaca, porque tú lo que, bueno, por lo menos yo quisiera adicionar algo pequeñito que quizás sea un dashboard, pero no va a ser el monitor principal que yo voy a estar mirando en todo momento. Entonces, eso lo venden. Estaba buscando aquí y mira, dale al clic ahí. Entonces, eso es una pantallita que no es muy alta, pero es bastante ancha. Y entonces, qué lindo. La idea es que la pongas debajo de los monitores. So, se convierte en un dashboard de cositas. Si eso es lo que tú quieres principalmente de un cuarto monitor, maybe considera algo así. Mm-hmm. Se ve cool eso. Ni sabía yo de esto. Oh, yes. Yo a veces veo en YouTube videos de gadgets para tu oficina y cositas así, y eso lo han mencionado unas cuantas ocasiones. No es un monitor donde te vas a poner a ver películas porque las dimensiones como que no se prestan para eso, pero si tú lo que quieres es poner algo más tipo dashboard o quizás poner una ventana de internet ahí porque quieres ver algo que lo estás copiando o algo así, pues lo tienes ahí en una posición un poco más cómoda, pues estás mirando hacia abajo en vez de estar mirando hacia arriba al monitor. Se ven bonitos. Es una alternativa. Se ven súper chulos. Pues mira, no sabía de esto. Súper cool. Me gusta. O si quieres los 4 monitores, entonces te metes así por debajo, pues estás como casi en un círculo, te metes así por debajo, entonces déjame ver el 4 monitor y entonces a lo Tony Stark. Ese es el sueño americano, estás así y que todos sean touchscreen interface, tú sabes, y haces así con las manos. No, muchachos, ese era el sueño. Madre, yo siento que más de dos monitores es como que difícil de manejar. I don't know. Yo no tengo espacio para tres monitores, mi escritorio no da para eso. Pero yo siento que tres sería como, aquí está uno, aquí está el otro, y aquí está el otro, y voy a estar en ocasiones mirando aquí y acá. Y es como que... Ahora, sí, cuando, siento que no me hace falta. Cuando vengas para acá en diciembre, que veas el Game Room, vas a decir, ah, no, muchacho, pon ahí una pantalla de 72 pulgadas. Chacho, aquí fácilmente yo puedo poner en mi computadora, yo puedo poner cinco monitores, oh, wow, cómodos. Exacto, eso sí, arriba. Y sobra. O sea, yo puedo hacer el setup de 6. Así como he visto, los 6. Demasiado exagerado. Claro, yo no voy a hacerlo. Pero en cuestión de espacio, tengo espacio. ¿Tú sabes de qué me acabo de acordar? Ah. ¿Tú viste la película, esto es de temprano en los 2000, yo creo, Swordfish? Con Wolverine y Halle Berry. Y John Travolta sale en esa película. Sí. ¿Te acuerdas cuando le presentan la computadora donde él va a estar hackeando? Ajá. Tiene como 9 monitores. Ajá. Y él como acuerdo back then. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y ahora que uno... Sí. Wow, en serio, tiene 9 monitores. Se supone que yo esté aquí impresionado con eso. Sí, no. Esa película fue... Esa película ya. Tiene sus escenas. Así que... Sabrá que yo la vi... una vez la versión de televisión, y tú sabes la escena donde él está haciendo básicamente la entrevista de trabajo. Ajá, ya, ya, I know. No, la cortaron de que ni siquiera ni sugerido está lo que pasa. Ah, porque es que esa película yo creo que no tiene versión para televisión, o sea. Bueno, la versión para televisión es esa, la cortaron. Exacto. Y entonces, se ve que él está así. Y entonces después está programando y tú lo ves así. Está sudando y todo, pero tú no sabes por qué. Y dices, wow, la presión de programar eso. No. No sabe. Era otra cosa que estaba pasando. El que sabe lo que pasó en esta escena. Y para colmo, el tipo, cuando va a detener, le ponen una pistola aquí. Como que, no. Sigue hackeando. Te tengo una pistola aquí en tu mente. Y otra cosa que está pasando. Si eres bueno, tú lo haces. Él no lo logró a tiempo, le faltó presionar enter. Ah, pero se la perdonaron. Dijeron, "Está bien." Se la perdonaron. Sí. Eres bueno. You're good. Está brutal. Dice Gio, a mí se me pierde el mouse en un monitor, voy a poner nuevo, olvídate de eso. Chacho, a veces pasa. Mira, no está hablando, no tiene ahora mismo en el escritorio, no es el que yo tenía acá, el escritorio en forma de L. Entonces ya tienen uno de frente, que es de 24, entonces tiene a su izquierda, tiene uno de 24, y encima de ese tiene otro, el que tiene encima es de 20, 20, 24 y 24. Ella, o sea, esa no era la posición original que estaba, pero ella se le hace más cómodo tener uno de frente y tener estos dos acá. ¿Ella le gusta así? Yo lo dejo así. No fue como originalmente se colocó, pero ella los acomodó a su gusto y así los dejo. Yo me pongo trigger, yo lo pongo como que... Pero nada, si ya está cómoda, vamos a dejarlo así. Pero lleva tiempo con esos monitores así, uno encima del otro, y hasta ahora pues le ha funcionado. Pero no empezó con uno, fui que yo poco a poco... Y de hecho, hay un séptimo monitor aquí en la casa, está en el cuarto de ella. Ese es de 19, está por ahí guardado. Yo un momento dije, me lo voy a traer para acá, para darle uso. Es que ahora mismo no tengo base para ponerlo. O sea, no tengo stand para engancharlo. Y ese monitor tenía la base de escritorio, pero se me perdió. No sé dónde está la base de escritorio de ese monitor. Tengo que conseguirle un stand sencillo y ponerlo por ahí empotrado para darle uso, ¿verdad? Porque si no se daña, o sea, si pasa mucho tiempo que tú no los usas, cuando tú lo conectas se va en black screen o le sale en línea y cosas así. Ya lo tiene guardado allí en el closet, pero eso ya. Yeah. Así que a mí me funciona. Sí, es así como tú lo tienes, te funciona. A ella le gusta. Eso es la que hay. Bueno, pues Gato, y ahí tienes ahí un articulito más para ir ya wrapping up. Yes, y gente, atención, si usted está buscando un regalo para su mamá, su abuela o algo así, yo creo que este es un buen regalo. resulta que esto se los regalaron a mi esposa, se los regaló su hermano de cumpleaños. Y era un producto que yo había visto, pero como que no le daba mucho hasta que ahora llegó. Me refiero a un frame de esto de foto, pero digital. Y entonces viene, parece un marco de una foto, pero es una pantalla lo que tiene. La pantalla es un poco más paper-like, por decirlo así. No tiene este brillo intenso de pantalla de cristal de tablet, sino que tiene una iluminación un poco más suave y un feeling más suave a la vista, en cuestión de que parece más papel. Tú sabes que no es papel, pero no se ve tan, tan brilloso como una tablet, es lo que me refiero. Uh-huh. Y entonces, particularmente el que le regalaron a mi esposa, se llama Frameu Digital Picture Frame. Y yo lo vi, entonces lo pusimos aquí. Y de la manera en que funciona, hay una aplicación. Entonces la persona que tiene el frame, cuando entra a las opciones, tiene un código. Y entonces tú le envías el código a la persona que tú quieres que pueda enviar fotos. La persona entra ese código acá. Y entonces, si yo quiero enviarle una foto a mi mamá, pues vengo y la foto esa la comparto a través de esa aplicación. Y la foto pasa de mi teléfono al digital frame de ella. Y allá pues, ve la foto. Tú puedes poner el frame para que corra un slideshow de las fotos que van llegando. Si en algún punto quieres que se concentre en una carpeta como tal, lo puedes hacer. El frame no tiene que estar prendido todo el tiempo. Tú lo programas para que prenda, qué sé yo, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Nosotros lo tenemos así porque durante el día aquí no hay nadie. So, lo prendemos a las 6 de la tarde y ya a las 10 de la noche se apaga. El fin de semana pues corre más tiempo. No es muy caro y el que nosotros tenemos es como de 15 pulgadas y se ve súper bien y está arriba corriendo fotos. Yo tengo la aplicación, el Mari tiene la aplicación, el hermano de Mari tiene la aplicación y cuando simplemente queremos compartir fotos, ¡boom! Llega ahí, tú pasas, cool. Y ¡ay, una foto nueva! Está tremendo regalo, yo diría. Mira, no, eso está chévere. Familiares. ¿Qué considerar eso? Para cuando nazca el nene. Eso cualquier... otro que voy a comprar. Oh, yes. Yes. Sí, le regalas uno a tu mamá y con el fracatán de fotos que le van a tomar al nene, vienes y se las envía ahí, le sale ya ahí en el frame, no tiene que ella hacer nada. Súper. So, eso, cool. Eso está nice. Me gusta, me gusta. Vamos a darle un ojito a eso. De verdad que es como tú dices. Voy a buscarlo. Sí, porque pasan cosas que obviamente pasan cosas en el lugar que no todo el mundo las va a ver, pero si tú las capturas con fotos y las quieres compartir, las envías y así ellos lo ven con que mira, mira lo que hizo el nene ahora, mira donde el nene está trepado, o mira, le tumbó el tablillero de juegos a Alex. Voy a compartir por acá. Hay de diferentes marcas. El que le regalaron a mi esposa es Frameo, la marca. So, es la única experiencia que tengo con ese producto. So far, me gusta un montón. Y tú te das cuenta que lo que está corriendo es Android, uh-huh, pero no tienes acceso a instalar aplicaciones. No creo que sea buena idea pullarlo para correr aplicaciones porque esto es para fotos. O y el eso, procesador de esto es tiene que ser chiquitito, sencillito. Okay. Pero yes, funciona cool. Él tiene que estar conectado a un network, entiéndase, una red Wi-Fi. Sí, sí, el frame tú lo conectas Wi-Fi. Ah, en casa de Wi-Fi, con eso no hay problema. Pero que desde la aplicación, yeah, donde quiera que estemos, enviamos, ¡pa! Y siempre y cuando esté, sí, conectado, pues la reciben. Yes. Oye, me gusta. Es una buena opción, ¿no? De verdad que está bueno. So, ese cuesta $90, 15.6 pulgadas, uh-huh, la imagen, y cuesta $90, que no está nada mal. Actually, el precio regular es 130, pero está ahora mismo en $90. Sí, sí. Yo creo que debería ya comprarlo. Ahora mismo el precio, es de 15.6, como tú bien dijiste, resolución 1080 y tiene 64 gigabytes de capacidad. Ya que para fotos eso es un montón. Pero es expandible, tú le puedes meter más memoria. Tiene para SD support y los USB 3 chiquititos estos también. O sea, que tú puedes expandirle la memoria. Puedes usarlo en una mesa o inclusive hasta en la pared. Tiene rotación automática. Sí, tiene rotación automática. Te puedes enviar saludos, tiene touch screen, loop slideshow, unlimited user connection, o sea que puede estar toda la familia conectada a él para compartir fotos. Y tiene, inclusive te da hasta el informe del tiempo. ¡Qué cool! Así. Hora y todo, si quieres ponérsela. Yo le pagué todo eso, pero puedes poner ahí que salga la hora y el weather y la fecha. Y también, si la persona quiere enviar un comentario con la foto, tú puedes display el comentario. Eso está de lo más cool, en verdad que sí. Sí, no, pues mira, no, esto está nice. No lo hubiéramos pensado, no se nos hubiera ocurrido. Sí, sé de los marcos digitales, pero este, que tú te conectas y como tú dices, si por ejemplo tú estás de viaje o algo así, pues envías una foto y la reciben allá. O sea, como que, mano, está súper cool. Sí, a mí particularmente me gusta mucho para mis papás. Pues nuevamente, mi mamá, ella sabe prender la computadora y escribir algo y qué sé yo qué, pero más allá de configurar cosas, no sabe. Y entonces el hecho de que yo puedo llegar allá, se lo seteo y de ahí en adelante las fotos se las envío yo. Yo le puedo enseñar cómo fotos que ella tome, enviarlas para el dispositivo, pero yo le puedo proveer contenido estando acá y eso está sí, cool. Eso está chévere, me gusta. Así que otro más para el Black Friday wishlist. Ay, santo. Pues súper cool. Y nada, pues yo puse aquí una mención y por si acaso, pues nada, uno siempre en estos especiales de Black Friday, pues uno siempre da, yo siempre doy una miradita a accesorios electrónicos para la computadora y qué sé yo qué. Y también estoy pendiente a ver si vienen, si consigo un disco duro externo para la PC, para ir sacando porquerías que tiene la PC, video, cosas así que yo he editado, pues tenerlos almacenados fuera de la PC para también pues tener la PC lo más libre y movible. O sea, que me lo puedo llevar, bregarlo en otra computadora, lo que sea, tú sabes. Porque sí, tengo uno, pero es viejito. El que tengo ahí es de 500 gigabytes, pero entonces, como es viejito, tú que estás conectándolo a la corriente, o sea, no es tan fácil de llevar para algún sitio, tú sabes. Yo lo que quiero es uno que conecto USB, paso. Wow, tienes que conectarlo a la corriente. Sí, mano, es un, esto, esta marca de esto es un, diablo, un Simple Drive. Creo que esa marca ya ni hacen disco duro, no estoy seguro. Eso es está viejito. Está viejito. ¿Cuánta capacidad tiene? Ese tiene 500 gigabytes. Ok, sí, ya ahora tú consigues tera, no muy caro. Exacto, sí, algo que sea portátil. O sea, estoy pendiente también si veo eso. Y nada, uno siempre pendiente a juegos que tienen en especial, accesorios de computadora, chucherías, novelties, pero siempre a los juegos le doy browsing. Siempre veo uno, y a veces pillo en venta. Ahora mismo, ese que yo jugué en Extra Life, el de Karate Kid fue en una venta que hizo Amazon, y ese juego me salió a mí en 10 pesos. El de Karate Kid para PlayStation 4. Eso lo aproveché. Pues son cositas así. Me vi juegos de Play 4 que ya pues están descontinuos, los ponen a precio de mercado bombado. Pues cositas así. No es mi prioridad. Pero si veo alguno que yo no he jugado y lo tiran barato, pues maybe. Por ejemplo, yo no he jugado God of War Ragnarok. O sea, yo acabé God of War y nunca jugué Ragnarok. O sea, que si lo tiran especial, y esto es un ejemplo, si lo tiran especial, pues maybe un precio razonable, pues podría comprarlo. Al igual que el segundo de Horizon. Yo acabé el primero, no he tocado el segundo de Horizon. Que vengan a especial, pues maybe, podría maybe jalar el gatillo en cositas así. So, sí, eso siempre da una miradita. Juegos de Switch también que a lo mejor pasé por alto y no de esto, pues maybe, ¿verdad? Tenerlos por ahí pendientes, cositas así. So, pero siempre uno mira. Por ahí vi una pregunta de Meta, a ver, dice, me gustaría saber si se puede enviar a uno sí y a otro no. Sí, pues mira, estaba buscando acá la aplicación. Esta es la aplicación. Te deja ver si sí, se ve un poquito ahí. Más para la izquierda. Ahí. Aquí. Sí. Ok. Pues aquí dice Connected Devices y entonces ahí tú escoges el frame. Ese es el de la casa. Tiene el nombre ahí de mi esposa. Entonces tú le das ahí y entonces ahí buscas la foto y le envías la foto a esa sola persona. No tiene que ser a todos los frames con los que estás conectado. Ok, nice. Sí, pues mira, super cool, pues se pueden. Eso está nice. De verdad, no había visto un frame digital de esta manera. De esa manera. Ya. Yeah. Yo sabía que existían, pero como no sabía cómo funcionaban y no me iba a aventurar, pero ya que se los regalaron a mi esposa, pues descubrimos y como que, oh, nice, me convenció para comprarle uno a mi Sí, mamá no, ahora que mismo también. nosotros no tiene fotos de su familiar a eso que si por ejemplo compramos eso, eliminamos todos esos frames, que eso es lo que hace que captura polvo, los eliminamos, ponemos un solo frame allí en la mesita que tenemos en el comedor y ahí están todas las fotos de la familia de nosotros, de las actividades, de los viajes, o sea, está todo ahí y aquellas fotos pues se guardan o se escanean para digitalizarlas y pasarlas entonces al frame y están todas ahí. Entonces, como tú tienes la opción de display todas las fotos o en las fotos en particular, si digamos tienes fotos, tienes visita en la casa y tú, ay, no hay gente que no le gusta estar enseñando todos los familiares cuando llega la visita. Pues vienes y pones, qué sé yo, un álbum en particular de paisajes o de cosas. O sea, tú lo puedes clasificar, por ejemplo, un ejemplo, un folder de Tú puedes tener vacaciones, carpetas. folder de cumpleaños, y tú dices, quiero estar. Ah, no, ya, yo estoy sold. No, hacemos una carpeta del gato, del bebé. By default, todo llega al mismo folder, pero lo puedes Lo puedes organizar y organizar. vacaciones de Disney. Y entonces pones a correr las vacaciones de Disney o lo que sea. Ay, qué cosa más brutal. Te pregunto, gato, ¿ese frame se puede conectar a un televisor? Por ejemplo, si tú quieres enseñarle foto a una visita, ¿eso no has experimentado? No, he experimentado, pero a ese punto, I A través don't know, de una conexión HDMI al televisor. Ah, mira, vamos a decir, y tú te sientas con la tablet, vamos a decirle tal, una tablet, con el frame digital, lo conectas vía cable, se sienta la visita y tú accesas a la carpeta y empiezas a ver el slideshow en una pantalla más grande para una visita. No me fijé. tendría que ver si tiene puertos para eso. No recuerdo haber visto algo en esa línea. No, y fíjate, en las opciones, pues no dice, no, no veo, ¿verdad? No veo la Pero, salida. bueno, no, si lo hace, dudo que sea con cable, porque ya que el dispositivo se conecta vía Bluetooth, why not share screen? Pones, lo parea con el televisor. Maybe funciona de esa manera. Tendría que ver si tiene esa opción. Sí, Es porque por algo que no lo he que explorado. veo no tiene salidas, no tiene entrada ni salida de HDMI. No la tiene. So, y ahí obviamente directo por cable no sé, al menos que sea por conexión y el televisor te lo detecte como un device y tú puedas proyectar la imagen allá como uno hace con el teléfono. Mano, eso sería un win por una visita. Mira la foto del bebé, se sientan en la sala, proyectas al televisor, le haces un a mí puedes hacerlo del teléfono también. A mí me estoy ahorcando en la soga yo mismo. Usualmente yo lo hago cuando pasan ese tipo de cosas, yo usualmente lo hago directo al teléfono, pues tomé la foto con el teléfono, eso lo que hago es que lo pongo a comunicarse con el televisor y enseño las fotos Eso fue ahí. un simple wishful thinking, pero también sí, ¿verdad? No hace con el teléfono, pero ya, de verdad que para todo lo que hace está súper cool. Está súper cool. El precio regular, como tú bien dijiste, es 130 pesitos. Y haremos estar 90, tiene un 31% de descuento, no está nada mal, no está nada mal, nada mal, nada mal. Para todo lo que hace y todo lo que uno se ahorra en frames y mandando a imprimir y qué sé yo qué, chacho. No, y que esa es la cosa. Por ejemplo, yo no imprimo fotos excepto una vez al año. Y uno toma un montón de fotos y se quedan ahí en el teléfono y ya de vez en cuando uno va y las mira, pero Te llenan Google la cosa es Fotos. Después de que estás borrando Google Fotos, Dios mío, Cristo. Yes. Está Yo, brutal. de hecho, ya el fin de semana que viene me toca sentarme a preparar el álbum de fotos de, actually, dentro de 2 semanas. Yo lo hago en el fin de semana de Thanksgiving. Me siento y vacío mi teléfono en la computadora y con toda esa foto hago el álbum de fotos para el año. Yo utilizo un servicio que se llama Shutterfly Ah, tú sí, y si tú entonces siempre haces sí. eso, sí. Y eso, recomendación, Alex, para ustedes que van a tener este bebé. Yo sé que uno empieza a tomar más fotos y todas. Si quiere conservarla para la posteridad, puedes considerar ese tipo de servicio. Shutterfly es bien bueno, es caro. Siempre hay que estar bien pendiente a los códigos de descuento, pues si no te dan la clava del siglo. Pero siempre tienen como que 50% de descuento o 40% de descuento. So, necesitas el código para que sea viable. Y entonces coges eso y haces un álbum de fotos de nene. Nosotros empezamos a hacerlo por área. Antes de eso nosotros no hacíamos álbumes de fotos, pero comenzamos con área y básicamente lo utilizamos para documentar año tras año qué es lo que pasa con área. Por ejemplo, el primer álbum de fotos, tenemos una foto de área recién nacida a 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, así un grid con todas las fotos de cero hasta un año. Nice. Y pues y el montón de fotos que uno toma, tiene muchos overlays donde tú vas tirando la foto y tienen diferentes grids y después tiene los stickercitos. Es como si hicieras ¿cómo es que le llaman a eso? Scrapbooking. Y le pones texto y toda la cosa y queda bien chulo. Nosotros ya Aria va, ya Aria cumplió 11 años. Tenemos ¿cuánto? 11 de esos libros. Y es verdad que es algo cool. Entonces nosotros lo imprimimos para nosotros, pero también lo hacemos para los tíos y las abuelas, y eso es parte del regalo para la familia. Toma, Nice. aquí está el álbum de fotos de tu nieta. Cool. Yo creo que es chévere. No, pues lo vamos a considerar también. So, yeah. Bueno, nada, y de esa manera, entonces, hasta ahí llegamos con el tópico de la semana. Berwin dice: por lo que he escuchado a Alex, que verifique un NAsync. NAsync. What is that? Dame luz, Berwin, que tú sabes de eso. Tú eres artista gráfico. NAsync. No he escuchado eso. So. Nada, me deja saber lo que es. ¿Eso qué es? ¿Tener un servidor en tu casa? Como ¿Será? que. No sé, maybe. Un servidor que. Maybe, ya. Yeah, pa, foto directo para la pantalla del televisor. Algo así. No sé. Pero, anyhow, vamos entonces con qué es la que hay, Mr. Gatto, y qué usted ha estado haciendo durante esta Pues, semana. mano, yo en mi caso estuve durante la semana, ahora los jueves, yo tengo que llevar a mi nena a las prácticas del equipo de natación y son 2 horas, 2 horas que yo estoy allí sentado, haciendo nada, esperando. Y Gitana Silén me regaló un libro, me regaló, se llama Traces of Two Paths y es un libro. Es dentro de la nueva saga de remake de Final Fantasy VII. Y es la historia de Tifa y de Aerys. Comienza con ellas caminando en un field y dentro de la conversación, pues se va al pasado, de cuando Tifa era niña y habían en el pueblito que era. Ah, se me olvidó cómo se llamaba el pueblito, Nibelheim, creo que se llama el Nebelheim. pueblito. Y entonces en el pueblito habían cinco nenes de la edad, uno de esos era Cloud, pero Cloud era bien antisocial, entonces Tifa jangueaba con 3 nenes más y los otros 3 nenes estaban echándole el ojito a Tifa, pero Tifa como que tampoco, no tiraba para adelante. Y entonces hay mucho detalle. Este libro está dirigido a personas que jugaron el juego porque algo que no hace, no te dan una descripción del personaje de Tifa extensa. Ellos asumen que ya tú sabes cómo se ve Tifa y la has visto y tienes una buena idea de cómo imaginarte el personaje para el relato. Viene a proveer muchos, muchos detalles. Descubrí ahí que Tifa nació en 1987. Así que es como que, oh, wow, yo nunca le había puesto como que Child of the 80s. un periodo, fecha como tal de nuestro calendario acá en el mundo real a Final Fantasy VII, pero ahí hay una fecha real y todo. Está de lo más chévere, no lo he terminado, tan solo leí ese día. Y no leí las 2 horas porque donde yo estoy esperando es en un centro de esto de natación. Hay un montón de ruido y a mí se me hace difícil leer con ruido. Traté de leer lo más que pude, pero en verdad que no podía continuar con el ruido, me distraía mucho. Pero está súper cool, pienso seguir leyendo. Probablemente me lleve audífono para cancelar un poco el sonido y poder leer en calma, pero está lo más cool. Aparte de eso, en cuestión de videojuegos, pues Tekken 8, el miércoles, se supone que yo iba a jugar Metal Gear Solid Delta, pero como tan solo tenía una intervención en el canal esta semana, dije, no, no voy a jugar Tekken. Y entonces, pero no jugué con Armor King, ¿con quién yo jugué? Ni me acuerdo. Yo creo que abrí lobby y jugué con la gente. Honestamente no me acuerdo. Jugué un poquito con Fen. Yo nunca juego con Fen, pero dije, ah, vamos a jugar con Fen. Entonces, viernes fue Bacalao Fight Club, que yo estaba corriendo ahí el encuentro entre Angel y Gideon. Ya ustedes vio lo que sucedió allá en la acción. Y entonces, también cuestión de videojuegos, el viernes me comentó Kaiser de iRacing Arcade. Yo había visto que venía algo de iRacing Arcade, pero no busqué más información y pensaba que era dentro de la plataforma de iRacing que iban a tener un segmento más tipo arcade. Pues no, es un standalone project. Se ve bien duro como Formula Legends, que salió hace poquito o está por salir, no estoy seguro si salió. Es un juego bien, bien arcade, pero aún así tiene sus dinámicas, para el que sabe correr, que pueda aprovecharlo. El demo está disponible en Steam. Yo lo bajé hoy un momentito y le di una vueltita. Se siente de lo más cool el racing. El estilo gráfico se ve medio cartoony. Este juego no va a ser suscripción, o entiendo que no va a ser suscripción como iRacing regular. Entiendo que lo van a vender. Sale el 2 de diciembre, pero por lo pronto no tiene precio. Yo sospecho que esto va a estar costando 20, quizás $30. 40 si trae mucho contenido. Yo no sé qué tan cercano sea esto como tal de iRacing. Esto me pinta más que están utilizando el nombre por brand recognition, pero esto es otro proyecto que, de otra gente. Vamos a ver qué tal. Yo tengo el demo ahí, puede ser que lo juega en vivo, a ver si alguien le interesa por ahí. Y si tienen buenas mecánicas para jugar online, es amigable en ese aspecto y no es muy caro. Maybe tratamos de promoverlo, a ver si la gente se anima a correr. Yo sé que mucha gente le huye a juegos un poco más serios, como decir Gran Turismo o Assetto Corsa y iRacing, ni se diga. Pero quizás algo así más sencillito, quizás sea más llamativo y quizás podemos por ahí correr en la pista. Inventar algo. Y aparte de eso, anoche, pues sábado, yo no tenía que hacer stream ni nada, que vamos a ver una película y vimos My Neighbor Totoro. Yo nunca había visto esta película, yo sabía lo que era porque eso es bien icónico, pero nunca me había dado con verla. Entonces estaba con Aria y entonces la vimos, estaba lo más chévere, la película. Está de lo más bonita, wow, la verdad que está dibujada súper preciosa. Eso, los visuales así de los paisajes están súper, súper chulos. Y la historia está confiada. So, yes, me gustó un montón. Aparte de eso, nada más, mano. ¿Tú la has visto, Alex, la de My Neighbor Totoro? No, no, tampoco. Estoy como tú, sé lo que es, sé de la del universo que viene, ¿verdad? La casa productora detrás de esto, ¿verdad? Pero no. De esas películas de Studio Ghibli, yo no he visto. Bueno, yo creo que yo vi una en mi vida. Ahora mismo no me acuerdo. Las demás no las he visto. Son unas cuantas. Pero no. Sí, sí, ya han hecho unas cuantas. Unas cuantas. Tengo que dar flashback a ver cuál fue que yo vi hace muchos años atrás. Que no me acuerdo. ¿Cuál es? Spirited Away fue la que yo vi. Así que se llama Spirited Away. No me acuerdo, es que son de la. Después, si me acuerdo cuál fue la que vi, les comento. Pero no, tengo que. Esas películas se ven preciosas, era animación hand-drawn en aquel entonces, como se hacían películas animadas antes. O sea, eso es que si usted tenga. Y todavía el sol de hoy, esas películas tienen unas animaciones que todavía ni AI las ha podido recrear fielmente a como se hicieron originalmente. Eso es para que ustedes vean. Para que ustedes vean cómo el empeño está metido en esas películas. Pues en mi caso, en cuestión de video games, esta semana pues estuve continuando Ninja Gaiden Ragebound acá en el canal. Esto lo comenzamos en Extra Life. Lo jugamos una de las noches acá en el canal. Estuvimos un ratito con un boss, pero pudimos llevarnos el boss Chevrongo. Así que ahora vamos para Stage. Me parece que vamos para el 3-3 de Ninja Gaiden. El jueguito está bien bueno. El jueguito está bien bueno, está súper cool. De verdad que es un viajecito a la nostalgia, tanto con la música, con la acción. Su poquito está bueno, Bueno, bueno, bueno. También pues jugué con Noé el viernes por la noche, nos metimos al Fortnite, jugar en pareja. Lo mejor que hicimos fue llegamos tercero, porque era viernes y viernes en la noche Fortnite es imposible, imposible, pero aún así pues llegamos tercer lugar. Estuvimos un ratito jugando, jugamos un par de partidas. Porque yo no había entrado todavía el mapa de... Bueno, sí entré el día el evento extra, pero no sé si vieron que me estaba chonqueando el juego. Tuve que bregar con los settings, desactivar unas cosas para que el juego corriera mejor. Ya sí, ya me está corriendo mejor. Tuve que bregar unas cositas. Pero no, o sea, pude jugar con él un rato y la verdad que la pasamos bien. Fuera de eso, en cuestión de video games, nada más. Sí, en Amazon Prime vi una película. Esta la vi en el trabajo, en los breaks. La película se llama, y esto fue por un clip de Facebook, la película se llama Immortal Demon Slayer. Immortal Demon Slayer. Yo cuando vi el título, yo como que, ok, esto debe ser algo en la línea tipo Demon Slayer, ¿verdad? De la serie animada que vimos. Pero no, la película se llama Immortal Demon Slayer, The Legend of Wukong. Y ya todos saben lo que es Wukong, ¿verdad? Que es la leyenda del Monkey King. Entonces, exacto, DC to the West y el juego, ¿verdad? Que salió para PlayStation 5 y otro spin-off de ese universo, de lo que es el personaje de Wukong, ¿verdad? De Monkey King. Esta es una película de Jackie Chan con Jet Li, que es también dentro del universo de lo que es el Monkey King y todo esto. Pues, mano, pues la película está lo más interesante. Está más chévere, los efectos están... Esta película es del 2002 o 2003, me parece que es. Son actores, no reconozco ninguno, ¿verdad? La película obviamente es en japonés, no está dubbed en inglés, o tú hay que verla con subtítulos. Pero por lo menos las escenas de pelea y los efectos están súper cool. Eso es básicamente el Monkey King sube al reino de los cielos porque él se aburrió de la tierra. No había quien le ganara, entonces él subió al reino de los cielos para pelear con inmortales, porque ya nadie en la tierra le podía ganar. Entonces, pues ahí en estas peleas desata una historia en donde la reina de los cielos, pues en un momento dado, atacó a la tierra, que pues, supuestamente hay que limpiar demonios, pero que en ese ataque mató un montón de gente inocente, acabó con la flora, con la fauna en un montón de lugares. O sea, fueron bien crueles y él ya tiene ese resentimiento. Y pues, él sube arriba, vuelven y lo caen a la tierra, pierden sus poderes, ya no son inmortales y nada, por ahí para abajo. Pero está gufia, la película está gufia, el tipo que hace el papel de Monkey King, mano, igualito, o sea, de verdad, el batón, de verdad que está chévere, I mean, it's a movie, it's a... No cogerlo muy en serio, o sea, disfrutarse los efectos, las peleas y eso. Y él como personaje, ¿verdad? De lo que eventualmente se convierte en el Monkey King. Aquí en esta película sí sabemos que es él, Wukong, pero él no todavía, por lo menos en esta leyenda, en esta historia, él todavía no es rey. Él todavía no lo han ascendido a rey. O sea, él es simplemente Monkey. Él le dice Monkey y tremendo peleador, pero todavía no ha ascendido a rey, a Monkey King, pero está dentro de ese universo. So, está confiado, está en Amazon Prime, está completamente gratis, así que ya, eso pues prácticamente fue lo que yo estuve haciendo en la semana y en el fin de semana. Así que, nice, ya. Rapidito, yo dije Odyssey to the West es Journey to the West, okay. Y estaba buscando acá la película está en mandarín, en chino, mandarín es yo creo que el lenguaje más popular en China, pero en China hay un montón de lenguajes diferentes. Depende de la región. Mandarín yo creo que es el que yo creo que le enseñan a todo el mundo, aparte de la región que tengan. Ok. Y salió en el 2017 la película. Ah, 2017 fue. Ok. Dice, Journey to... Bueno, ese juego está... ese juego es bueno. Enslaved. Journey to... Ese juego está bueno. El juego está bien bueno. La historia es súper buena. Yo recuerdo haber jugado el demo y el frame rate y los colores me daban como que dolor de cabeza. Y dije, Yo ese juego me dediqué a acabarlo y lo acabé. Está bueno, está súper nice. Y envejece bien el jueguito ese de Enslaved. Brega, yo tengo el papel 3, Creo que, no sé si hubo, no sé si hubo un relanzamiento para Play 4 y digital, no recuerdo. Pues puedes checar a ver si me equivoqué, pero ya. Yeah. Y llegó y dice, con un Immortal Pello el viernes, oh, definitivo, tú quisiste subir al reino de del cielo y el dios del cielo, Mortal Kombat, no te dijo, no hay cabida para ti aquí, mero mortal. Regresa a, mira, al fango donde saliste, plebeyo. Pobre. Aquí no hay versión para no, PlayStation 4. Pero, okay. ¿Y de PC? ¿Hay versión de PC? Es PC. Mira, a ver. ¿No? Oh, yes. Está en Steam en $19.99. Está caro, un juego también. The West Premium Edition. I don't know what makes it premium, pero está ahí este... Qué, ya lo que caro, y para el año que sale ese juego, eso para estar ya en 5 o 6 pesos. Salió en el 2013, ya tiene 12 años ahí el juego. Ya, entre, brother. Muy fuerte. Buen juego, de verdad. Buena acción, hack and slash, tiene niveles cooperativos con la otra, con el otro personaje. Está chévere. Está, de verdad que está. Está desarrollado por Ninja Theory y publicado por Bandai Namco. Que yo, ese juego, la primera vez que yo lo jugué, yo lo estaba jugando en hard. En hard. Entonces, llegué a una parte que a mí se me olvidó una mecánica luego, que era la que yo necesitaba para poderla pasar, y me frustré tanto que entonces lo abandoné. Volví a empezar a jugar, lo jugué en normal para terminarlo. Pero yo ese juego, cuando lo empecé, yo lo empecé jugando en hard. Y había adelantado bastante en el juego. O sea, lo había adelantado bastante. Era cuando estaba fiebre de sacar trofeos. Que era sacar todos los trofeos posibles de los juegos. Y ya yo pasé esa etapa. Tienes que pasarlo en hard para los trofeos. Para los trofeitos, para sacar todos los trofeos. Pero está bueno. La historia de ese juego está bien interesante. Al final es como que una decisión que tú como que hice. ¿Debía haberle hecho esto o debía haber dejado esto así? So, yeah. So, el juego te pone a pensar. Pero está bueno. Así que, y bueno, nada, mi gente. De esa manera, entonces, vamos para los anuncios de eventos. Y vamos para ya. Así que déjame entonces seleccionar aquí eventos. Me brincó uno, no sé por qué. Aquí estamos. Bueno, vamos entonces con nuestro primer anuncio de eventos que se avecinan por ahí acá en nuestro canal y de comunidad. Y yo creo que esta escena, déjame una cosa, espérate. Ah, sí, estamos bien. Ok, creo que estaba muteado, pero no, es que tengo dos sorts de mic y uno parece muteado. Yo no me diga que estoy muteado, pero no, estamos bien. Nada, el primer evento que tenemos es este viernes 21 de noviembre desde las 8 de la noche. Este es el primer Extra Life Unlock de este servidor, donde Alex Nation, el hijo favorito de Shao Kahn, vuelve otra vez a hablar con su padre querido en Ultimate Mortal Kombat 3 de 1995. A ver si por fin, corazón, por fin, este plebeyo logra vencer a este maldito, esta versión de este maldito Shao Kahn. Ay, padre amado. Gatoneo tuvo una pruebita el otro día en el Extra Life Arcade. Oh my God. ¿Viste el video de Justin Wong que yo compartí? Sí, lo vi y lo comenté en Extra Live. Sí, lo comenté durante el Extra Live. No, Gato nos compartió un video y yo dije, mira, Justin Wong es un habilidoso jugador de juegos de pelea. Y Justin Wong estaba como que, dude, ¿por qué pasa? Bro. Bro. Entonces, él llegó con Smoke y él cambió a Sub-Zero y así fue la única forma que pudo ganarle con Sub-Zero, porque lo que estaba haciendo con Smoke estaba cool. Pero ya llegó un punto que el irte por abajo de Shao Kahn no era opción, porque Shao Kahn bloquea y dejaba a Smoke completamente libre para que Shao Kahn hiciera con él lo que daba gana. Un jab, una patada, un marronazo, un tacleazo. O sea, y estuvo un rato hasta que cambió a Sub-Zero, y aún así con Sub-Zero cogió par de azotes también. Sí, el RNG tiene que estar de tu parte, pero con Sub-Zero, ahora que yo lo vi, yo puedo ir para atrás y yo creo que me iría mejor. Yo me quedé. Debes cogerte tiempo, debes ir y poner un reloj a ver cuánto tiempo te echas con Sub-Zero versus cuál otro que tú utilizas para acabar. ¿Tú usas a Cabal, que tú usas? Sí, yo usaba Cabal, pero era el único combo que me sabía. Pero ya. No descarto regresar al juego. Sí, te pones un timer a ver cuánto te echas, cuánto te tardas en ganarle con Sub-Zero. El bacalao speedrunning. Ya, yeah, más que exclusivamente con Shao Kahn, no con más nadie. Moto Monku, vaya, buenas noches, Moto. Así que nada, gente, están todos cordialmente invitados. Este viernes va a haber la sangre correr, me van a ver sufrir. Esto es algo que comenzó hace un par de años aquí en canal, un día que decidí jugar la colección de Mortal Kombat para Play 1 y más rayos junto a hacer béisbol. Dios mío, Cristo, qué mal me fue. Qué mal me fue. Están todos cordialmente invitados a ver el sufrimiento. Así que ya, esto va a ser de las 8 de la noche. Viernes, puedo estar un buen rato porque sé que yo dije a Gato, yo voy a estar un buen rato aquí pegado con este aparato. Así que créanme que voy a estar un buen rato. Después en agenda, en un futuro, está Mortal Kombat 9. Allá Shao Kahn también me espera. Shao Kahn me espera con los brazos abiertos. Gato, tú sabes que tú hiciste esta promo y yo no me fijé que en el background hay como que huesos y carabelas, osamentas allá atrás. O sea que la mía va pronto para allá atrás también. Ese Alex, después de 3 horas, todavía no ha terminado. Ay, mi madre. Wow, vamos a ver si esta vez it's the charm. ¿No te vas hasta terminarlo? Yo tengo un límite, mi cuerpo tiene un límite, 3 horas. Retro Gaming Master Mode. Mi cuerpo tiene un límite. Ya, ¿lo te acuerdas de eso? Hasta que no acababan el juego, no soltaban. Ahí vienen. Salía el sol y el pobre tipo. El todavía. Tipo ahí fajado. Los pasaba. Yo vi el de Ninja Gaiden. Vi unos cuantos juegos que eran duros de la era retro. Que yo, Dios mío. Y el tipo tuve esos archivos de 7, 8, 10 horas, 12 horas. O sea, Dios mío, padre. Y hasta que no acababa, no soltaba el juego. O sea, ese tipo era la leyenda. A ver, ¿quién peor boss? ¿Shao Kahn o las palancas de Final Fantasy VII? Kakuna, ahí te pregunto. Anyhow, vamos entonces con nuestro próximo anuncio. Y nada, esto es recordando, ¿verdad?, los diferentes unlocks que este servidor va a estar realizando durante los diferentes meses acá en el canal. Ya el de la barba ya lo completamos. Ahora este viernes pues vamos con el reto de jugar Mortal Kombat 3 Arcade. A ver si por fin le podemos ganar a Shao Kahn. Los demás eventos pues los vamos a estar anunciando. La mayoría de esos eventos van a ser maybe viernes. Algunos van a ser sábado. So, estén pendientes que ya pronto voy a estar dando las fechas oficiales de todos los eventos. Y mañana sí, por favor. Bueno, favor le doy a los dioses del Olimpo. Mañana sí vamos a hacer oficialmente el sorteo de la pintura, ¿verdad? De todos los que donaron 5 pesos, pues tienen un entry en la participación. Y obviamente si usted donó más de 5, no 10, 15, pues por cada 5 pesitos es un entry a la tómbola. Ya los nombres están, fue que lamentablemente cuando lo estaba trabajando, no sé qué apreté en el teclado, que borré la lista de la aplicación y ya lleva rato y dije, ok, no voy a molestar, bro, vamos a dejarlo para el lunes. Tumbé el sorteo y dejamos para el lunes. Si va a ser este viernes, solo vamos a hacer mañana durante la transmisión de Reloaded. Desde las 8 de la noche vamos a hacer el sorteo. Yo creo que yo arranco con eso para salir de eso. Para salir de eso tempranito, para hacer la coordinación de cómo le vamos a hacer entrega de esta tremendísima pintura de esos iconos del gaming. Así que pendiente a la transmisión de mañana, ¿ok? Continuando por acá. Y ahora sí, gente, se revela un nuevo artículo en el Model Load 2025. Y es que se une a esta gama de premios que se va a llevar un solo suscriptor el 31 de diciembre. Una copia física de Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics para PlayStation 4. Si usted no tenía este jueguito físico, pues aquí tiene una pieza de colección para su biblioteca de juego. Esto trae un comic book pequeñito adentro y todo bien chévere. Así que de verdad que está súper nice. Yo tengo el mío sellado porque yo lo compré digital. Yo hice double dipping en este juego. Yo lo compré digital. So el mío está selladito. Por el otro, la segunda parte sí la tuve que abrir porque era físico y vi el pequeño comic book que traía adentro de la segunda parte de esta colección. Así que de verdad que ya, wow, gente, hay 5 copias físicas de videojuegos este año en el Model Load. Y súmesele a eso ya los accesorios o artículos que ya han sido anunciados, los dice de D&D, el juego de Clue, los Doom Shot Glasses, el plushie de Sparrow, de Kratos, el set de Starter de Soulmaster TCG, la graphic novels de Bloodborne. Así que, y falta que eso ya el domingo que viene vamos a estar revelando el último artículo de el Model Load 2025. Recuerden que esto lo sorteamos el miércoles 31 de diciembre. En algún punto de ese día de Año Nuevo el canal va en vivo con este servidor, Alex Nation. Así que también aprovechamos, hacemos todos los sorteos que tengamos especiales ese día, tanto el sorteo de subs, el módulo y otras cositas más que ya ustedes saben que pueden esperar ese día como sorteos en general, ¿ok? Así que los esperamos todos por ahí. Los que no, no. Y les recordamos, aquí me preguntó esto el otro día, recordamos, usted no tiene que estar presente para confirmar. Si usted sale en la tómbola y usted no está, no hay problema. El premio es suyo. Nosotros nos comunicamos con usted vía mensajería o como sea. Y le avisamos, mira, fulano, te llevaste el modelo. Vamos a apelar, vamos entonces a hacer los arreglos para hacerte llegar el paquete de obsequio. Así que repito, usted no tiene que estar presente en el chat para redimir el premio si usted es el ganador. Ok, usted tranquilo, esté compartiendo en familia, despedida de año. Pero nada, si puedes poner el telefonito por ahí por el lado, pues entra para acá y vacila un rato con nosotros, que estos sorteos te dan espectacular, Corea. Así que esa es la que hay con el modelo 2025. Y también, gente, sábado 20 de diciembre, en horario especial desde las 9 de la noche, la octava entrega del evento más esperado del año, los Golden Bacalao Awards, el award show más bacalao del año, donde premiamos los valores bacalaísticos del año. Ya estamos trabajando con las diferentes categorías, así que ya pronto se va a estar usando la fecha, en cuando viene por ahí la forma de votación para la comunidad, donde usted entra, vota, se registra, vota en las diferentes categorías. Recuerden que ustedes son los que deciden los ganadores. No somos nosotros, no es el panel de trabajo de nivel escondido, ni gente que le pagamos para... No. Esto lo deciden ustedes con sus votaciones, ¿ok? Así que ya saben, sábado 20 de diciembre desde las 9 de la noche, los Golden Bacalao Awards en su octava edición, ¿ok? Así que esa es la... Gato está solo. ¿Quién es ese? Gato. No va a seguir un ánimo. Capi, saludo al Capi que llega por ahí en el chat. Bienvenido el Capi. Y por último, no olviden, sábado 27 de diciembre de las 12 del mediodía en adelante, Parrandón Pinchero 2025. ¿En dónde más? En Power of Pinchos, acá en el pueblo de Cuamo. Ya el evento tradicional de Navidad lo hicimos el año pasado, se dio espectacular. Este año vamos a tener contamos con la galardonada y honrada visita de ese, mire, desde que está ahí abajo, el señor Gato, ¿no?, que va a estar en vacaciones de Navidad por acá en Puerto Rico y va a hacer una escala ante su ocupada agenda de conferencias, talk shows, apariciones en Kongs en los diferentes malls de Puerto Rico. Pues él va a hacer una pausa a su ocupada agenda de influencia para venir para acá, para compartir con nosotros. Así que ya pronto vamos a estar anunciando los precios de los photo ops, los precios de los autógrafos y los precios de los voice over, ¿verdad? Así que ya pronto vamos a estar dando los precios de eso. Así que pendiente a los anuncios acá en Nivel Escondido, Corillo. Ya Noé me dio una idea de algo que vamos a montar para ese día. So, pendiente. Así el que... El cardboard disparo. De cardboard, de disparo y de Mash, porque Mash lamentablemente va a estar fuera de Puerto Rico ese weekend, va a estar de viaje. Sí, mano, se va el 26, regresa el 29. So, wow, GG. Yo me acuerdo cuando yo dije, tengo que preguntarle a Mash si no es que está de viaje. Cuando le escribo, va a estar de viaje, yo ya lo conozco. Casi lo conozco, yo entiendo que yo en otra vida lo parí. So, yeah. Así que nada, marquen calendario para Parrandón Pinchero 2025, sábado 27 de diciembre. ¿Algún día en algo que hagan para verano los visito? Bueno, este año tuvimos el evento acá en mi casa de verano, porque el año pasado, en el 2024, fue en La Bolera, allá en Barceloneta, que Gatonejo vino para acá a Puerto Rico, y ese evento se dio espectacular en La Bolera, allá en Barceloneta, donde trabaja el compañero Kei Shinobu, que estamos eternamente agradecidos que nos prestó las facilidades, un área de VIP que nos prestó para compartir. Como reyes. No, de verdad, las atenciones, los empleados, La Bolera, espectacular. O sea, ese meetup estuvo de show, allá en La Bolera en Barceloneta. Estuvo espectacular. Pero este año de ahora, Gato pues no viajó para verano, vino en diciembre, pero yo hice un meetup acá de Nivel Escondido en Power of Pinchos, lo transmitimos por acá por Twitch, Eso fue un evento desde las 12 del mediodía hasta casi las 12 de la noche. Eso fue un evento, eso fue un mega maratón que hubo aquí en mi casa. Vino un montón de gente y ahora viene el Parrando un Pinchero 2025, que el año pasado también lo hicimos. Hicimos un evento de Navidad que también se dio espectacular. Así que están todos cordialmente invitados para acá. Así que de esa manera, pues ya terminamos entonces con los anuncios. Vamos entonces para el cierre de nuestro podcast. Gente, recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, puede escuchar la versión de audio digital a través de plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en redes sociales tales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube, todo bajo el nombre de Nivel Escondido. También nuestro itinerario de transmisiones acá en Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana. Los domingos, ¿verdad? Como ya saben, que tenemos nuestro podcast en vivo desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Entonces yo estoy acá los lunes y los viernes desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Los martes, miércoles, jueves y sábado está Gatonejo y el señor Sproutwolf desde las 11 de la noche. Recuerden que ya la hora cambió. Esto es hora de Puerto Rico, que ¿okay? 11 de la noche, hora de Puerto Rico. Maybe un poquito antes, todo depende, ¿verdad? Como los muchachos, ¿verdad? Cuadran su alinean los planetas, cuadran su agenda. Gio es uno que cuando cuadra temprano puede ser un poquito antes. Gato, pues depende de cómo esté su rutina, ¿verdad? En su casa, pues casi siempre sube a las 11 sharp, ¿ok? Así que pendiente cuando el canal avisa alerta, pues ya saben que el canal está por ahí en vivo. También no olviden que tenemos mercancía bien bacalada. La consiguen bajo nivelescondido.com/mercancía y le invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas de acá de la Twitchosfera. Por ahí resaltamos a The RPR01, el James PR, Bernardi19, Point and Glitch y Sellingdorf. Y así de esta manera nos despedimos por ahí. Así que una última leíta por ahí al chat. Rapidito, Alex, antes de que leas, te informo que verifiqué cuál era el problema con el sorteo. Hice la prueba que cogí la lista y la pegué en Lash2 y se me quedaba como en 40. Sí. Tuve que hacer un cambio. Puedes ir al documento y vas a encontrarlo. Voy a dejar la celda que tienes que copiar. La voy a dejar en amarillo. Agarra el valor de esa celda. Usualmente, si no son tantos records, uno los puede poner uno por fila. Pero en este caso son 191. Yalo. Y tuve que acomodarlo diferente. Si pegas eso, es más, si quieres, haz el experimento ahora. No sé si quieres hacer el sorteo ahora. Pero... Está ahí. Lo dejo para mañana. Ok, veo que hiciste un cambio. Veo que está todo en una sola línea horizontal. Sí. Yep. So, coge, le das copy, le das paste a eso. Lo acabo de hacer en el Lash Tool mío y ahora sí funciona. Ah, ok. Sí, porque el problema es más grande de lo que uno esperaba. Ah, o sea, agarro, copio la primera celda o tengo que sombrear todo hasta el final. No. Copia más que esa celda, la celda amarilla, that's it. Okay. Ahora cuando acabe el stream, va a hacer la prueba. Yeah, pero si lo hago mañana, no hay problema. Sí. No problema. Robando cartas hasta las 12 del medianoche. Sí, aquí, ya yo gato, tienes que venir preparado. A esta gente le encanta el uno. Pero el uno que juegan aquí, las actividades que hacemos aquí, es un uno rompe amistades, ¿sabes? Herbert dice Excel dando problemas. No fue Excel, es la aplicación. No, Excel no da problemas. Excel es Dios. Excel es Dios. Lash Tool para. Sí, es la aplicación del sorteo. Para el sorteo y es que hay 191 entradas y nos dimos cuenta que, como que en ese formato no brega. No brego, sí. No, pero Excel es Dios. Pregúntale a Gato si Excel no es Dios. Chacho. El Excel es parte de mi vida. Sí, el Papo dice 11 de la mañana. Yo dije 11 de la mañana en el horario de Twitch. No. El evento, tú dices, del Parrandón, 12 del mediodía en adelante. Bueno, si alguien llega antes de las 12, yo no tengo problema. Me acompaña a picar pincho. Yo no tengo problema. A poner mesa y a poner silla. Exacto. No, ya a las 11 de la mañana ya yo tengo ya casi todo. Ya yo a esa hora empiezo. Bueno, no. Cuando es el evento, cuando yo sé que viene mucha gente y los pinchos yo sé que se van a vender como es, yo ya desde las 10:45 ya yo estoy haciendo pincho. Allá yo empiezo a adelantar a hacer pincho, lo voy metiendo en la cajita que yo tengo, y haciendo. Ya los tengo ya precocinados. Cuando pide cuestión de darle una par de vueltitas que hay para calentar, chévere, y a comer el pincho se ha dicho. Porque me pasó la primera vez, falta de experiencia, y los muchachos lo saben, que me colgué. me colgué porque los estaba haciendo según me los pedían. Y lamentablemente están saliendo de uno en uno. Y esta gente, tú te vas a dar cuenta que no te piden uno, no te piden dos, no te piden tres. El Power of Pinchos. El récord lo tenía Bernardi con, me parece que eran, que fueron, creo que fueron 20 o 22 pinchos. Se comió. Se como 12 o 14, no, 20 y pico. Él se comió 16 aquí y se llevó unos para casa de los papás, pero creo que los papás no los, o no se los comieron. Él se los terminó comiendo. Él se los terminó comiendo. Eso pero no cuenta. Aquí está entre él y DC. Yo creo que Benelli tiene, creo que récord de 18, 16, 18, y DC está por ahí también. DC, tú ves a DC, DC, DC le mete. Tienes que clarificar eso y tienes que feature it. Sí, no, está entre él y DC, están en competencia los dos. Es más, yo creo que están en empate. Pasa es que DC, lo bueno que tiene DC y Bernardi es que los dos no comen pan. Ellos no se comen el pan. Ellos se comen el pincho directo y por eso que pueden comer mucho porque no se están jaltando de pan, tú sabes. No están comiendo carbohidratos y como el pollo es proteína y pues, tú sabes, le metieron duro. Pero Bernardi uno que... Pero en estos últimos meses que ha venido no está comiendo tanto. Se come maybe como 6, 8. Pero a principio, papi, se metió. En una actividad se metió 16 pinchos. Dame 4. Dame 4. Dame 4. Dame 4. Pero los muchachos le meten sazón, come mucho pincho. Bewin, todo. Todo. Sí, todo. Si uno está todo el día ahí entre una cosa y otra. Y nosotros ponemos papitas y cositas para picarle, aún así. A ver, dame dos más. Ellos a veces aguantan un ratito y de momento tú ves que vienen así con el platito. Alex, dame dos más. Y cuando yo voy haciendo los palitos, ¿cuánto me comí, Alex? Pues tengo aquí 10 palitos, tengo aquí 12 palitos, tengo aquí 8 palitos, tengo aquí 9 palitos. So, gente, llegue temprano porque. Es mientras duren. De open bar donde Nivel Escondido paga. So, yo cuadro con Alex la caja. Pero oye, tiene un tiempo limitado. Sale del budget de Nivel Escondido. Eso es maybe un especial de maybe la primera media hora, algo así, no sé, ya gatos ahora, son los que lleguen. Lo ponemos qué sé yo, los primeros 50 pinchos van por Nivel Escondido. Ahí está. Tiene que avanzar a llegar. Tiene que avanzar. Oiga, sí. No sé, 50 es el número. Tengo que ver cuadrar la caja y eso. Cuadrar la caja, sí. Dice un sándwich de pechuga con 4 pinchitos por el lado. Uf, mira este, Dios mío. Entonces los muchachos se ponen a inventar, triturando Doritos y le tiran por encima al pincho, lo embarran de salsa barbecue picante o de guayaba y le tiran Doritos por encima y hacen el Dorincho, que así lo bautizamos. El Dorincho, yo hago pan con ajo también, lo tuesto en el grill. So. Después por la noche tarde, ya viene el tradicional y esperado dip de pizza, que el año pasado, esta vez de verano, Noé hizo uno en un molde en el horno, pero hizo el mega dip. Entonces, Noé lo que hizo fue que lo puso en el medio de la mesa y todo el mundo cojan ahí, y todo el mundo con los tenedores. Y fue chacho. No se pierdan este año, que no es, me dicen que compró una piscinita de estas de nene, de las plásticas, para hacer el dip ahí en la piscina. Alex, ¿cuánto es el precio del pincho? Los pinchos son a 3 pesitos cada uno. 3. Okay. Cuadra, si crees que puede. O si no, baja la cantidad. Yo creo que podemos pagar los primeros 2 pinchos a cada persona. Yo creo que los podemos pagar. ¿Los primeros 2 pinchos? Ya, ¿cuánta gente va a ir para allá? Bueno, yo estoy esperando el parrandón pinchero del año pasado. Aquí se metieron como más de 30 personas. Pero claro, hubo gente que llegó más tarde. Esa primera oleada siempre llegan los primeros tempranos, porque esta gente se va a venir a caer por acá. Ellos se van a venir para caer de viernes. So que es muy probable que a las 12 de mediodía estén aquí el corillo de Bernardi, que son como unos 10, 12 personas. Ay, yo pienso llegar temprano, pues yo me voy a quedar por el área sur también. Exacto, o sea, Gato va a estar temprano por acá, Gato viene aquí a jugar Tekken conmigo un ratito, lo que ustedes llegan. Probablemente viernes te diga, hey Alex, vamos a comer para algún lado. ¿Vale? Ah, no, seguro. Yo esa semana me voy a educar a bregar con los pinchos ya de antemano, toda la semana, cosa de viernes sea nada más que detallito, poner las mesitas, las sillas. Porque voy a alquilar sillas para poner sillas allá atrás y todo eso, para que cuando usted venga, pues tenga donde sentarse, preparar las mesas y todo eso, dar los últimos detallitos, ¿verdad? De recoger aquí allá todo bien chévere Y nada, si estás por ahí cerca, vamos a encontrarnos, porque por aquí de comer hay un montón. Así que nos encontramos y empezamos el pre-event, como hicimos cuando lo del Miros de verano, que nos fuimos a comer el día antes, que estaba bien buena aquella comida, by the way, aquel restaurante. Probablemente sábado antes del Miro, deja ver si puedo cuadrar con Gitana para encontrarnos en algún lado, ir a desayunar y a ver café juntos, qué sé yo. De Gitana está en Yauco, eso depende de dónde consigan, dónde te vas a quedar. Yo te debo la información de acá de Cuamo, porque me dijiste que te consiguiera información si encontraba algo por acá cerca. Sí. Sí, eso voy a bregar con eso esta semana. Dita sea, yo no voy a poder estar. ¿En qué pueblo es eso? Eso es en Cuamo, en Yel Cross. Mira, Spider Popo dice, ve haciendo budget. So, Alex, yo creo que podemos incluir en la promo el primer pincho va por nivel escondido. El primer pincho. So, le aseguramos por lo menos un pincho. Un pinchito a cada uno, está bien. Sí, porque... Yes. Sí, yo, oh, are you sure what you're saying? Esta gente estaba mirando. Son muchos. No, hay chavitos guardados, podemos costearlo. Dale, tranquilo, cuadramos eso. Así que ya saben, el primer pincho va a cortesía de nivel escondido. Primer pincho, el resto pues, yo te sabes de qué hacer. Dice Spy Popo, bueno, sí, muchos también tienen sillitas de playa. Ellos también tienen sillitas y eso. Toda, y ahora hay lugares para sentarse aquí, gente. Recuerden que yo se tiró más cemento en el patio. Ahora hay una entrada full en cemento. Haré más lugares para poner más mesas, más sillas. O todo un parque de diversiones allá atrás. Es todo un parque de diversiones. Así que ya. Duro en Cuamo, que vayan al restaurante La Ceiba. Ahí se come bueno. Ahí son mofongo. Está Carnaval, que son platos temáticos. Está La Gota de Roja. Está Fajita. Está Mi Terrapia, que eso es un coffee shop tipo Baistro, que cocinan bien bueno también. Mano, ahí hacen unos pancakes de crema bavaria. Oh, riquísimo. Chacho, pregúntale a Noel. Eso suena pecado. Suena pecado, que si los muchachos se quedan por acá, podrían ir a desayunar allí. Aunque yo creo que ellos compran, ellos hacen desayuno allá en la casa que ellos alquilan y bajan ya más o menos preparando el estómago. Para los pinchos. Gitana. Yeah. Surfing va. Mano, no está lo que invitando a hacer. Es que surfing es un problema, porque surfing, cuando menos tú lo esperas, o tiene vacaciones, o también está de viaje. Surfing viaja mucho con la familia también. Él sabe la fecha, pero vamos a ver. Me gustaría que viniera. Yo creo que viaja dos veces al año. Él siempre tiene sus vacaciones con su familia, ya sea para Disney o de crucero. O sea, ellos se van mucho de crucero a cada rato. Entonces, hasta ahora confirmado, viene el Capi, va a hacer lo posible. Chinobu viene para acá también, lo tiene libre. Metaverse va a hacer las gestiones. El James dice que va a también hacer, James estaba ahí cuando le dije, Gato viene para acá. ¿Qué? No se diga más, voy para allá, sí o sí, pues está loco por conocerte. Así, hay mucha gente en la comunidad que no tuvo la oportunidad de ir a la bolera, que están locos por conocer a Gato. Es una buena oportunidad, repito, hay photo ops, vamos a estar dando los precios próximamente y los autógrafos también vamos a estar dando los precios. Para los autógrafos, los Sharpie, los regaló el señor DC Diabetic. Hay uno dorado, hay uno plateado y hay uno bronce. Me los regaló en el meetup que hicimos en la bolera. Él llevó los Sharpies porque quería que firmáramos la correa y qué sé yo qué. Y entonces el paquete traía dos de cada color y él sabe que a mí me gustan los Sharpies. Y entonces me los regaló. Y yo los tengo aquí junto a mis otros Sharpies. Tiene que traerlos, Gato. Sí, eso. Mira, dicen que Gato te lo va a poner un papel y te va a hacer una línea. Como hace Vin Diesel. El cartabón y lo muevo y le tiro la línea horizontal. Sí. Pero hace poco salió por ahí un video viral de, creo que fue Vin Diesel, no me acuerdo, que su autógrafo es una línea, o sea, una curvita así, en papel. Bien slappy, como que, en serio, como que, wow, tipo, o sea, la gente te admira, a mí, aunque sea una letra o algo, pero no, un palito así, una curvita, yo, wow, en serio. O sea, me recordó, ¿tú te acuerdas de Fifth Element? Sabrás que yo nunca he visto Fifth Element, me he sentado a verla como 5 veces y no me gusta. Anyway, búscate por ahí una escena de del personaje que hace Chris Tucker, que él es como un locutor, y me recordó mucho que él va a firmar autógrafos, todo el mundo se pone con los papeles en línea, y él coge un marcador y él va así, pasando una línea por todos los papeles, según va caminando, ese es el autógrafo de él. Pues ese artista me recordó mucho a ese personaje de Fifth Element. Cato, please do yourself a favor. Ve Fifth Element. Mano, yo he intentado verla y no me gusta, no me gusta. ¿Hasta dónde llegas? Mano, bien, me quito bien temprano. Cuando la tipa se cae, cae en el taxi volador. Mano. O sea, que tú no has llegado no has llegado a la parte de la ópera, mano. Dios mío, la mejor yo eso se lo he visto por ahí, porque el sonido y la cosa, pero ahora es que no, jurado que no me gusta. ¿Sabes cuál tampoco me gusta? Top Gun, la primera. Yo trato de ver la mano y me rajo, porque es que no puedo. Es cringy, pero eso es para los machos de pecho pelú y lomo plateado, con barba épica vikinga, tú sabes, con ese poderoso soundtrack, y tú ves esos hot rods de los 90 escamisados jugando voleibol en la playa. El soundtrack, tengo que admitir que el soundtrack, yo lo pongo a cada rato, el soundtrack está salvaje. No, el soundtrack es uno de los mejores. Siempre me rajo. Dije 90 a los 80, perdón. Top Gun fue en el 86. Pero sí, tuve esos hot rods jugando voleibol ahí. chacho, como que deja eso. Pero Top Gun, a mí me gusta Top Gun. La Maverick. Maverick es un peliculón. Maverick. Pero para esta trending, cancel gato ahora. Porque no le gusta Top Gun. No, I mean, es cringy. Let's be honest. Es cringy, pero a mí personalmente me gusta. Pero que no todo el mundo, ¿verdad? O sea, hay que respetar eso también. Pero Maverick es un peliculón. Maverick, tengo que verla. Bueno, que a Noé le gustó. Yo fui a ver Maverick al cine con Noé. Y te soy bien sincero. Maverick en el cine fue una experiencia bien. Hay que decirle usted tenga, es decir, una sala de cine que tiene el surround sound que se escucha todo. Oh my God. Qué peliculón. Esa película te va a gustar un montón, de verdad. Está para alquiler en Amazon Prime. Un momento estaba disponible, pero ya está otra vez. Para alquiler. Pero a lo mejor está en HBO Max. La rotan a cada rato. Es buena. Do yourself a favor. ¿Tú sabes cuál tengo que ver? Tengo que ver Furiosa. A mí me gustó mucho. Yo no he visto Furiosa. No me hice para ver la cara, pero ya le gustó mucho la nueva installment de las de Mad Max y quiere ver Furiosa. Alguien me comentó que no es tan buena. Pero ya, ¿viste Fury Road? Sí, Fury Road, sí. Tacho, Fury Road para mí es un shot de adrenalina al pecho. Esa como está que, brutal. Acción. Un momento para que respire. Acción. A mí me encanta. Es bien over the top en ese sentido, mano. Pero sí, así que nada, chequen eso. Bueno, vamos a tumbar que si seguimos aquí vamos a hacer un segundo podcast de película. Sí, así que nada, mi gente, de esta manera nos despedimos. Recuerden que entonces mañana, Dios mediante, vamos a hacer oficialmente sorteo de la pintura. Así que eso va a ser de las 8 en adelante acá en Nivel Escondido Reloaded. Así que será entonces hasta la próxima. Les pedimos el señor Catonejo y Alex Nation signing out. Se me cuida, que la pasen bonito. Bye, bye. Bye, gente.